Aquí comienza Escalada y su gente, una ventana al barrio, con la conducción de Héctor Torres y participación especial de Fernando Sirigliano. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Estamos ya aquí apostados en los estudios de Dr. Melo 4565 en Remedio de Escalada, donde están los estudios de Mosh Radio. Esto es Escalada y su gente, hasta las 12 le hacemos compañía, una idea de Héctor Torres. Mi nombre es Fernando Sirigliano, hoy estamos aquí para darle toda la información de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestra gente. Hoy un programa muy cargadito, con muchas notas, con mucha información y bueno, a medida que se van levantando algunas actividades con protocolos de por medio, ya algunas de las asociaciones que nos están representando nuestra ciudad ya van levantando su cortina. ¿Cómo le va, Héctor? Buen día, programa número 26. Mire usted, ¿qué tal? Muy buenos días a Matías Datri, que está en la operación técnica puesta en el aire, musicalización. Buen día a toda la gente de Remedios de Escalada y a todos aquellos que fuera de los límites de Remedios de Escalada nos acompañan sábado a sábado. Hoy tenemos, le digo, una baja importantísima. ¿Qué pasó? Una baja importantísima. ¿Está Matías Datri ahí? ¿Cómo no? No, Matías está, sí, obvio. ¿Siempre está? Sí, sí, sí. Hoy no nos va a estar escuchando. Lo saludamos para mañana. En la repetición, al profe Carlito Fortunato. No, ¿avisó? Anoche, mire, tengo acá, anoche a las 11:30, casi 12 de la noche. Qué grande, Carlito. Me mandó. En nuestro corresponsal en Carapachay. Exactamente. Me mandó un mensajito por Messenger. Maneja todas avisándome las redes sociales, que, sí, estoy en todos lados. Que no iba a poder escucharnos hoy, porque él está en Deportivo Merlo, ¿no? Exacto. Ayudante de campo del Negro D'Angelo. Exacto. Bueno, hoy Deportivo Merlo va a visitar en el Estadio Ciudad de Vicente López, sí, a Platense. Claro. Y me mandó un mensajito diciendo: no, o sea, va a jugar en su casa. Mire, ¿sabe lo que me dijo? Mañana, lamento mucho, mañana no los voy a poder escuchar, escucharé la repetición el domingo por AM740, Radio Verde. Mañana vuelvo. Así, mañana vuelvo al Estadio Ciudad de Vicente López, donde desde chico, vio cómo es, sí, desde chico, bla, bla, bla. Y yo digo, bueno, no hay problema, no sé lo que mandé en ese momento. Y me dice, yo le comento y me dice, sí, mucha historia, desde chico y cariño por gente que me ayudó mucho. Pero adiviná dónde fui feliz jugando al fútbol. Ya está, basta. Ya está. Así que ese es el profe Carlito Fortunato. Como y el dice, próximo sábado tampoco nos va a poder escuchar porque juega un amistoso con Talleres. El Deportivo Merlo. ¿El Deportivo Merlo? Ah, mire usted. Bueno. ¿Hoy va a estar Pardiña colaborando con nosotros? No sé. Ah, Talleres hoy juega con Doc Sud. Con Doc Sud. 9:30, amistoso, a puertas totalmente cerradas. Tapiado está el club. Tapiado va a estar el club. ¿Entrará el rubio peronista? Calculo que sí, porque él está ahora colaborando ahí. No sé qué es lo que hace, porque lo vi sentado en la platea mirando el partido. No sé qué. Observa. Ah, bueno. Pasa informes. Pasa informe, muy bien. Sí, Talleres va a estar jugando a partir de las 9 de la mañana, un amistoso con el Doque, con Doc Sub, un viejo clásico, cuac, sí, de la C. El partido chivo siempre fue. Siempre fue chivo. Para usted, cuando estaba en la tribuna, era partido. Chivo. Se esperaba en la semana, ¿no? Sí, bravo. Sí. ¿Por qué trae esos recuerdos? ¿Qué tiene que ver con este programa? Mi vida. Yo de me acuerdo violeta. Que una vez lo fui a buscar a. ¿A dónde? Lo fui a buscar a mi hermano. ¿Se acuerda que estaba la comisión en la esquina? En la tercera de Doc Sud, me contaron. Me atendió. Jerry Lobo me atendió. Claro, sí. Ah, usted sí, lo sí. quiere sacar. Sí, venga, claro. Que entra usted también, me dijo. Sí. Mucho, 30 días de arresto se comieron los que cayeron ese sí, día. Sí, no, él salió después. Ah, salió enseguida, sus influencias. Pero bueno, Talleres Doc Sud, hoy 9:30, 9 de la mañana, a puertas cerradas. Le comento que me dijeron, sí, el otro día jugamos un amistoso con Banfield, 4 goles en 20 minutos. Sí. Nos hicieron. Sí, el Banfield alternativo. Banfield alternativo, sí. Bueno. Es Banfield. Sí, es la camiseta. El alternativo son los que no juegan de titulares, los 8 que están en el banco. Dirigió nuestro amigo, el Hugo. Muy bien, bueno. Pero más allá de todo eso, primera o tercera, o lo que fuera de Banfield, 4 goles en 20 minutos. Me dijeron que el enojo del técnico, la cagada a pedo, si se puede decir, del técnico, me llegó ese dato. La zaranda. Sí, dice que estaba muy, muy enojado. Fito de la Pica por los 4 goles que le hicieron a Talleres en 20 minutos. Un equipo de La Pica no se puede comer 4 goles en 20 minutos. Exactamente. Así que supuestamente... ¿Hubo jabón y el shampoo? Parecería que hubo un reto, un enojo, bueno, lo que fuera, lo que tiene que ver en estos momentos, cuando un equipo, más allá del resultado, puedo decir 4 me hicieron, sí, en todo el partido, pero en 20 minutos... Calculo que el técnico debe haber entendido que hubo alguna desinteligencia, alguna falla, bueno, lo que fuera. Bueno, pero el técnico estaba muy enojado, porque además el técnico tiene que defender, y estamos entrando en otra cosa, el técnico tiene que defender que hoy el plantel de Talleres está prácticamente al día, o al día, con un lugar para entrenar de césped sintético y una cancha que está espectacular. Con todas las comodidades. Con todas las comodidades. Yo calculo que el técnico debe estar también, vinieron los refuerzos que él pidió. Exactamente. ¿Sí? Así que calculo que se juega una parada importante porque ahora sí es el equipo de Fito. Exactamente. Supuestamente, hasta ahora era el equipo de. El que venía. El que venía, del Pirata Sornomás, digamos, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos después para los que analizan. Ayer hubo alguien que lo alcanzó a los 60 años. ¿Posteó algo? No me dijeron nada a mí. ¿No dijeron nada? A mí no me subieron fotos. Nada, nada. No fueron a Castelli a hacer nota con la gente de Castelli. Nada, nada. Nada, nada, nada. Ninguna foto de cuando yo jugaba en los Fantasmas, en los Chaqueños. Nada. Bueno, ayer hubo uno que cumplió 60 que se puso. Sí, bueno, también yo cumplí 60 hace pocos días también. Y nada. Hizo la colimba en el mismo lugar que yo. Escuadrón Montevideo. ¿También? Yo Escuadrón Junín. Sí, nada más que él no fue. Él no fue estaba granadero. Estaba acomodado, claro. Año 79. Entraba y salía. Estaba, ¿no?, en el Mundial él. Íbamos a ir los dos. Pero yo dije, no, anda vos, yo me quedo. No, no podemos ir los dos. Claro, Diego Armando Maradona le tocó. Regimiento de Graneros a Caballo, seguramente por alguna influencia. Escuadrón Montevideo. Para estar acomodadito ahí. Es más, cuando nosotros llegamos, vamos todos desde La Plata, 23 de abril de 1979. Mirá cómo sacó. Pasamos todos desde La Plata al Regimiento de Granaderos, que era nuestro lugar para hacer la colimba. Cuando llegamos, todos cancheros, nos pelaron a todos, nos pusieron la vacuna esa que te duele tanto. Sí. Nos pusieron eso y iban por cada escuadrón. Todos los que íbamos nos parábamos frente al escuadrón que nos tocaba. Matías no sabe de qué estamos hablando. No, Matías de la Colimba no sabe nada. Y tenía el Maipo, el Ayacucho, Chacabuco, Junín, Montevideo. Bueno, Montevideo era táctico, ¿no? Sí. Logística. Bueno, cuando van nombrando, nosotros estábamos ahí porque tenías que entregar el documento cuando te nombraban. Diego Armando Maradona, en el escuadrón Montevideo, obviamente no estaba, sí, ¿no? Pero sí, le tocó Regimiento de Graneros a Caballo, Escuadrón Montevideo, en el mismo escuadrón que estaba su vecino, Tazende. Sí. Bueno, en el mismo escuadrón que él, tendría que haber hecho, bueno, pero era Maradona. Obvio. Yo le dije, mire, yo juego en los Chaqueños, en los Fantasmas, de 7 juego, 7 habilidoso. Y me andaba, pero tú dices, andá ya. Seguí derecho. Ya, seguí derecho, andá a limpiar caballo un año y 8 meses, casi 2. Pero bueno, sí, el cumpleaños de Diego Armando Maradona. Aquel 11 de junio de 2008 en la heladería donde se puso la camiseta, ¿no? Claro, llenamos la cancha, claro, sí, tenemos, llenamos la tribuna. En Escalada tenemos varias heladerías. Tenemos Sabori, Montego, nuestro auspiciante, y después y Diaria tenemos la otra heladería, el Granate. No se meta con la gente. ¿Por qué me hace decir cosas que después la gente dice, Siciliano? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos, mire, entrevistas de lujo. Arrancamos con el doctor Fabián Aquisto. Fabián Pedro Aquisto, que le dijimos resuma. Resuma. Claro, resuma. Porque se va el tipo, se va. Sí, debe estar escuchando. Octubre es un mes particular en la vida de este pueblo. Exactamente. Octubre. Así que él nos va a poner en situación. Pasamos a ser ciudad. Exactamente. En un 20 y pico de octubre. No voy a decir eso. De 1900. No, pero esto es lo que yo le digo. Cuando nosotros éramos un pueblo, claro, y pasamos de pueblo o lo que fuera a ciudad. Ciudad a Pedreado, de Remedio Escalada. Claro. Exactamente. Fue en octubre de 1974. Ah, si mira, mal no recuerdo. Sí. Y otra fecha con la que vamos a hablar con él es que allá por un 26 de octubre del 1900 y un poquitito. 1901. Yo no quise decir uno para que tengamos la sorpresa y el tipo. Bueno. ¿Quiere venir acá, Matías? ¿Quiere pasar acá a este lado? No, yo desde acá igual puedo. Bueno. Un 26 de octubre de 1901, como dijo Fernando Sirigliano, se coloca la piedra basal ¿Qué tal? Fundamental. Fundamental, sí. De los talleres de remedios de escalada. Sobre todo eso, la historia, cuántos ladrillos, en qué momento, cuánta gente, el silbato hermoso aquel. ¿Quién fue el que dio? Claro, exactamente. Bueno, de todo eso nos va a hablar el doctor Fabián Pedro Aquista, historiador, abogado, estilista. Vamos ¿sí? a tener también al señor Constantino Mastori. Costa, es este, más conocido por Costa en escalada. Es el representante de la Asociación de Colectividad Helénica de Sócrates de acá de Remedio de Escalada. A Sopardo 250. Bueno. Acá nomás, cerca del límite con los vecinos. Nos va a contar un poco toda su historia. Y octubre también es un mes particular para toda la colonia helénica que vive en Remedio de Escalada, ¿no? Muy bien, de eso vamos a hablar. Como decimos siempre, seguimos dando a conocer las distintas instituciones de remedio de escalada, en este caso la de la colectividad. El otro día hablamos con la sociedad italiana. Exacto. Hoy vamos a hablar con la gente de la colectividad. Inclusive vamos a preguntarle a ver si tiene algún dato de este último episodio que sucedió en el día de ayer. Uh-huh. Supuestamente hoy estaba escuchando un pequeño tsunami seguido por un movimiento telúrico, se le llama, un movimiento de tierra, sí. Un terremoto que abarcó Grecia y Turquía. Así que bueno, le vamos a preguntar sobre eso también. No sé si tendrá mucha información, pero le tenemos que preguntar. Y nos va a contar, bueno, todas las actividades de la colectividad. Y también nos va a contar de un espacio hermoso que tienen, que yo la visité, la iglesia, San Miguel sí. Arcángel. Hermoso lugar. Y como frutilla del postre. En el Gen Talleres. En el Gen Talleres presente, lo digo. Un gusto que se quiere dar usted, Derlis Jiménez, sí, el Paraguay. Paraguayo, un fenómeno. ¿Eh? Un fenómeno. Uno de los pibes del club que fueron llegando, que le tocó como a Teddy Carrizo, le tocó irse al descenso y al año siguiente ascender. Aparte, y ser protagonista todo el año. Aparte un pibe espectacular en su momento, hoy un hombre ya, pero en el afán que tenemos nosotros de no solamente dar a conocer a los que queremos y para nosotros también son ídolos, ya nombramos varias veces, Zanetti, Pompey, Huguito, bueno, Robertito, todos los que a lo mejor tenemos más cerca y a los que trascendieron a lo mejor un poco más fuera de los ámbitos del club. También tenemos tipos como Derli Agustín Jiménez, el paraguayo. El paraguayo, sí, que en algún momento jugador de inferiores y una trayectoria importante dentro de lo que era el Club Atlético Talleres futbolísticamente hablando. Bueno, hoy va a estar con nosotros y tenemos mucha información, ¿no? Información de la biblioteca, información de la Casa del Niño, que si queda tiempo vamos a tomar un llamadito de 4 o 5 minutos a José González para que nos cuente de una actividad que va a tener mañana. 11-3-578-4381, 11-3-578-4381, el WhatsApp de Escalada y su gente, 3974-7601, 3974-7601, el teléfono de Mosh Radio, donde estamos haciendo el programa aquí, Una Ventana al Barrio. El lindo día, la gente pasa, lindo mira. Día soleado, exactamente, 18 muy, grados muy de temperatura, día, ¿Qué le parece? Vamos a la tanda 1 y volvemos con el editorial. Sí, exactamente, vamos. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo, 4248-1724, 1541-87-9748. Visitas sin cargo, Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora. TAS, servicio de remis. Viaja con confianza, contamos con todas las medidas de seguridad, abierto las 24 horas. Solicita tu auto a los teléfonos 4286-6982 y 2133-9249, Magallanes 1507, esquina Taborda. Adhesión, aplicación tributaria Sociedad Anónima, libros contables. Kiosco Aquí y Ahora, un pedacito de Uruguay en Remedios de Escalada. Golosinas, regalos, gaseosas, fotocopias, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6165, entre Garay y Beltrán. Casa Rosales, chapas lisas y acanaladas galvanizadas y prepintadas. Cinguería, Casa Central, Avenida Rosales, 1267, Remedios de Escalada, 4249-6061. 4240-9414. Sucursal Avenida Frías 2714. Temperley 4298-4984.

Si realmente uno, en este caso quien les habla, y a lo mejor a ustedes les pasa lo mismo o no, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Y por qué a lo mejor no entendemos determinadas situaciones? Como las que nos pasaron en estos días a partir de del dólar, como decía Fernando el otro día, de la toma de tierras en Guernica, de este caso en Entre Ríos, que era una disputa familiar y terminaron tratando de meterla, acuñarla como si fuera un problema a nivel nacional, en los medios que ya sabemos. Una incertidumbre, si esto que se resolvió en favor de los hermanos Echeverri corruptos, como dice la hermana, ¿no? ¿Está bien o está mal? Si ya se sabía de antemano que esto iba a ser así, me parece muy extraño la presencia del día anterior a que se dicte la sentencia de Pichetto en ese lugar. Tengo la duda si se sabía realmente cómo iba a resolver la justicia entrerriana, que la hermana de los Echeverri dice que siempre fue corrupta y que se manejaron al lado del poder. ¿Y será cierto? Pichetto fue, y al otro día fue Patricia Bullrich, aquella que estaba en la mesa de los compañeros montoneros y que la única que no le pasó nada fue a ella. ¿Ya sabían el veredicto? ¿Patricia Bullrich se hubiese arriesgado a ir a Entre Ríos, a sentarse con los Echeverri, a sacarse la foto, teniendo la duda de que el fallo a lo mejor era en favor de Leonor? ¿Patricia Bullrich se hubiese expuesto si no sabía, como mínimo, si no tenía algún dato de cómo iba a fallar la jueza, a sacarse una foto en lo que podría ser o haber sido una derrota de los terratenientes de Entre Ríos? Yo creo, en una conclusión meramente mía, desde mi ignorancia, creo que ya sabían cómo se iba a fallar. Pero así todo me quedé con tengo un montón de dudas. Tengo dudas de, como la que podés tener vos, si la justicia es justicia de acuerdo a nuestro punto de vista, de acuerdo a cómo falla. Si falla a favor mío, es buena, si falla en contra mío, es mala. Tengo esa duda porque entiendo que nos llevan a eso, a descreer de la justicia. Todo el tiempo nos están carcomiendo la cabeza con respecto a los fallos de la justicia. En todo sentido, en todo sentido. Según cómo falle, si condena al asesino, está bien la justicia. Si a lo mejor lo condena, pero no con la pena que nosotros queremos, la justicia está mal. Y no es un problema nuestro, es un problema o una visión a la que nos llevan, a descreer de la justicia. También intentan llevarnos a descreer de la política, que la política es mala, que es malo hacer política. En cualquier lugar, en cualquier estamento de la vida, si hacemos política es mala. Pero es mala de acuerdo al pensamiento que cada uno de nosotros tengamos. Nos llevan a creer y a que tengamos a lo mejor que hacer memes, ¿sí?, con la toma de los terrenos de Guernica. Hacemos videos, hacemos chistes. ¿Por qué? Porque nos hacen creer, o nos quieren hacer creer, o nos confunden, de que todos esos que estaban en la toma de las tierras de Guernica son todos punteros políticos que están ahí especulando en obtener beneficios que van en contra tuyo, mío, de Fernando, de Matías, del pueblo argentino. Basta de mantener vagos, usurpadores, negros, planeros. y te llevan a que parte de la comunidad, toda donde nosotros vivimos, nos preguntemos, o te preguntes, si esto es tan así, si toda esa gente que está ahí la llevaron de la oreja y las metieron ahí y le dijeron: ustedes quédense acá porque nosotros vamos a obtener un rédito político. Yo creo que no es así, pero te llevan o quieren llevarnos a que pensemos que es así. Nos hacen creer, a lo mejor, o nos quieren hacer creer aquellos que son la izquierda, pero que ya están tan a la izquierda, que casi están dando la vuelta, muchachos. Están tan a la izquierda que están dando la vuelta. Y si vos estás muy a la izquierda, muy a la izquierda, muy a la izquierda, y das toda la vuelta, en algunos casos te estás arrimando demasiado a la derecha. Y son los que también nos quieren hacer pensar o creer que son los únicos que defienden el derecho al trabajo, a la casa propia, al terreno propio, a la igualdad de derechos. Y todo esto me preguntaban estos días y cada vez me confundía más. Me confundo cuando la gente dice: hay que entrar con las topadoras. Yo esto lo viví. Cuando yo vivía en la villa, había gente que decía: no, esto, ¿sabes qué? Hay que venir con la topadora acá y echarlos a todos. Le digo: loco, yo vivo ahí. No, pero a vos no. Era como que iban a dejar mi casa sola, porque conocía al que lo decía, pero a los otros negros había que sacarlos a todos. Y digo, nos confunden en... Sacamos a toda la gente de Guernica. ¿Eran todos punteros políticos o era gente con necesidades básicas totalmente inexistente para ellos? Un techo, la comida, la educación, el trabajo. Y se plantea que si sacamos a la gente de Guernica, también saquemos o vayamos con las topadoras a los barrios privados, donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo que la mayoría, y seguramente debe ser así, de los barrios privados están flojos de papeles, porque te sacan un permiso, no, como le quieran llamar, una iniciativa de trámite, como a lo mejor se puede hacer con algún comercio, algún negocio, alguna fábrica, y con esa iniciativa vos empezás a construir un barrio que después de 4, 5, 10, 15 años no paga ningún tipo de impuesto a la provincia. Ahora los que fomentaron el barrio cobran las expensas, venden la tierra, cobran los alquileres de casas totalmente imponentes, que está espectacular. A mí me encanta que si un tipo puede tener una casa hermosa y yo pasar por la autovía Buenos Aires La Plata y ver y decir: mirá la casa, qué lindo, loco. A mí no me molesta. No me molesta para nada. Aquel que pueda y tenga dinero bien habido, que seguramente debe haber muchos ahí adentro, pero también debe haber muchos que no sabemos ni quiénes son. ¿Sí? Entonces, si vamos con las topadoras ahí también, me confunde. ¿Va entendiendo el hilo de la cuestión, de lo que le voy diciendo, lo que en teoría yo estoy confundido? Me confunde saber si de acuerdo, y esto lo digo y me hago cargo, y si a alguien le molesta, saben quién soy, cómo me manejo. Me confunde aquellos que se jactan de decir: yo soy peronista desde el primer día, ¿sí? La vida por Perón, y cuando tiraban la pluma, todos soplaban. ¿Sabes ese dicho entre los peronistas? No. Vídeos que dicen: la vida por Perón, la vida por Perón. Bueno, en algún momento Perón, dicen que tiró una pluma desde la Casa de Gobierno y la pluma iba cayendo, y todos cantaban la vida por Perón. Pero cuando la pluma iba cayendo, todos soplaban. Porque al que le tocaba la pluma era el que daba la vida por Perón. Entonces no quería nadie dar la vida por Perón. Entonces me confunde también aquellos que dicen: nosotros apoyamos el proyecto nacional y popular con Perón, Evita, Néstor, Cristina, y hoy bancamos porque Cristina lo banca, y Cristina armó esto. Sí. Hoy esta política que está en el gobierno fue una idea brillante, una estrategia política de Cristina, a nadie le cabe ninguna duda, lo dice hasta el propio presidente, y está bien. Y bancamos el proyecto nacional y popular. Pero cuando el proyecto nacional y popular, a lo mejor en alguna cosa, necesita un apoyo, o a lo mejor no actúa de la forma que nosotros, los que damos la vida por Perón y Evita y Néstor y Cristina y hoy Alberto, cuando no actúa de la forma que nosotros queremos, salimos y le pegamos. Lo bancamos, pero te pego. Realmente a mí por lo menos me confunden. Me confunden también aquellos que jugaron para el PRO durante los 4 años de mandato del PRO, hablo de varios movimientos sociales, y que hoy juegan a ser los buenos en esta situación que estamos pasando, de pandemia, de falta de laburo, que juegan a ser más kirchneristas que Kirchner, pero juegan a hacer eso de acuerdo a la cantidad, ¿sí?, de puestos políticos, de planes, de mercadería, claro, de acuerdo a la cantidad esa, juegan. Me confunden los compañeros que, como no están dentro del espacio, también son tan peronistas que dan la vuelta y le hacen el caldo gordo a la derecha. Todas esas cosas en esta semana me confundieron. Me confunden los medios que todos los días uno consume porque quiere saber el pensamiento de tal o cual persona, periodista, político, deportista, para poder tener un pequeño análisis, ignorante como lo hago yo, trato de escuchar y leer y buscar información dentro de lo posible. Me confunde que nosotros tengamos o pongamos, ¿viste lo que dijo Ruggeri? Ruggeri, jugador de fútbol. Campeón de todo. Campeón de todo. San Lorenzo, Boca, River, Independiente. Real Madrid. Acá al lado. Sí. Pero que me confunde que haya tipos que digan, no, ¿viste? Un fenómeno lo que dijo Ruggeri. Que nunca, creo que nunca miró, salvo este último tiempo, ahora más que nunca, ahora, desde que ganó Alberto Fernández para acá, más que nunca habla de política. Y a mí me gustaría saber en qué emprendimiento social, en qué mutual, en qué lugar Ruggeri esboza su pensamiento solidario y partidario. ¿Dónde lo hace? Nunca lo escuché. Me confunde también, y voy a ir cerrando, que haya gente, y más me confunden los de Escalada, que tengan la posibilidad de pensar o analizar o sacar una conclusión con respecto a lo que diga el DIPI. Me vuelvo loco. ¿Qué quieren que les diga? Me vuelvo loco. Ya estoy loco, hace años. Pero estoy confundido, me confunden. Que en una mesa, para analizar la situación política de nuestro país, lo inviten al DIPI. Como persona lo respeto, como laburante de la movida tropical lo respeto, como cantante medio pelo para abajo de la movida tropical, pero me confunde porque le pega. Y no podemos seguir manteniendo vagos, hay que crear trabajo. Pero esos vagos, que vos le llamás, en este caso este muchacho, son los que pagan la entrada y consumen la jarra loca, la cervecita, un fernecito, en los boliches que donde vos vas a tocar cumbia. Contradictorio. Claro, o sea, ese pibe, o esa madre, ese padre, esa familia, que tiene la asignación universal por hijo, que tiene la UH, como quiera, que un día, que no debería salir de la casa, Siriliano, Sí. Porque le pagan para eso, se tiene que quedar en la casa. No puede salir. Eso no lo puede usar para decir, me voy a tomar un helado o voy a ver al DIPI o a cualquier cantante de la música tropical. Ahora, el DIPI no sabe que con lo que cobra de un plan, de una asignación, a lo mejor se guarda un restito, una familia, y dice, mira, vamos a James y James, ahí de la Ruta 3. De la Ruta 3, me contaron. Sí. Casanova. Claro, a verlo al Dipi. ¿No te das cuenta, amigo, que esos son los que pagan tu carrera? ¿O vos te pensás realmente que a vos, en este caso al Dipi, ¿quién te pensás que te va a ver? ¿Esmeralda Mitre? ¿Juanita Viale? ¿El hermano de Susana Jiménez? ¿Susana Jiménez? ¿Pampita? ¿Nicolás Repeto? ¿Vos te pensás que a un festival, a un recital del Dipi, o vos, Dipi, te pensás que a un recital tuyo va esa gente? No, loco. Van a esos que vos todos los días en los programas de televisión, porque seguramente debe haber alguna dádiva. No creo que lo haga de puro político o analista político o de fervoroso. Aprovecha su momento también. Y está bien, pero a veces tenés que medir algunas cosas. Porque vive o vivía en Rafael Castillo. Le gusta jugar a lo mediático también. Cerca de la cancha de La Ferrere vivía, no es que vivías en Barrio Norte, ¿no? Entonces todas esas cosas me van confundiendo. Toda esta semana, o todos estos días, inclusive en algún momento bajoneado, ¿no? Y usted dirá, qué pelotudo, ¿por qué te bajoneás si vos no vas a solucionar? Obviamente yo no lo voy a solucionar, pero trato de inmiscuirme, bajar una línea, sacar una conclusión de qué es lo que nos está pasando como país, como sociedad. Ver tipos que ponen en el patio de su casa una carpita y se meten adentro, filman y hacen un meme como diciendo, vení, vení, metete acá, no digas nada, sé que después nos van a dar 50 lucas. Si realmente ustedes creen que es tan así, que te van a dar 50 lucas, y vos crees que eso es mucho, hacela más fácil. Cuando haya, y ojalá que no haya necesidad, pero si hay alguna otra toma como la de Guernica, ojalá que no fomento eso ni mucho menos, me gustaría que vos y algunos que hicieron memes de acá en Escalada, se agarren la carpita, cuatro palos, los pongan uno sobre el otro, le claven alguna bolsa de nylon para cubrirte del frío y la lluvia, y vayas y te metas en un terreno de estos y vivas 1, 2, 3 meses o 15 días. Me gustaría que hagas eso. Me gustaría saber, y termino, si todos los que hacen memes y que dicen, ¿a vos te parece?, viven de los planes. Mirá cómo viven, tienen DirecTV, tienen un celular, viven en la villa. A mí me gustaría, es más, yo le puedo conseguir donde vivir, tengo gente amiga que los va a aceptar, sí, porque somos mejores que ustedes. A mí me gustaría que alguno de esos que hacen memes por ahí me digan, che, Sana, a mí me gustaría saber cómo es, que renuncies a todo, a tu estufa, a tu aire acondicionado, que renuncies a tu coche, que renuncies a la desayuno, almuerzo, merienda y cena, que renuncies a tu cama calentita, ¿sí? A mí me gustaría que renuncies a ver la lluvia por la ventana desde la comodidad y que te vengas, yo te consigo algunas habitaciones de algunos amigos en Villa Talleres para que vos vengas y vivas en una villa un día de lluvia, un día de mucho calor. Me gustaría que vengas, yo te acompaño, y que vayas a hacer la fila con tu familia, con tus hijos, a un merendero, a un comedor, donde te van a servir seguramente un rico guiso de fideo, pero vos estás acostumbrado a otra cosa. Me encantaría que vos me acompañes, a mí y a mi amiga Cecilia, al Potro, a la gente de los comedores, a recorrer las panaderías, las verdulerías, las carnicerías, pidiéndole si está la posibilidad algo de alita, algo de verdura, algo de pan. A mí me gustaría que vengas y me acompañes para ver si, como dicen ustedes por ahí, es tan fácil vivir de un plan o de una asignación familiar por hijo. A mí me gustaría saber si ustedes, muchos, no digo todos, pero algunos los leo en su Facebook, cuando dicen, ja, mirá, se quejan, mirá la gorda. Ustedes no tienen ni la más mínima idea de por qué muchas de las pibas, muchos de los pibes, muchas de las mujeres y muchos de los hombres que viven en los barrios carenciados están así de gordos. Están así de gordos, y te lo puede decir una nutricionista si quieren, ¿eh? Están así de gordos porque están mal alimentados. Porque la falta de recursos para tener una buena alimentación hace de que vos comas lo que te dan, lo que podés conseguir. Y normalmente la mayoría de la ayuda social pasa por harina, por fideo, no pasa por lo que vos te cuidás. Así que yo los invito a aquellos que quieran venir. Y le voy a cerrar esto, ¿sí? Y les quiero aclarar que no estoy para nada confundido. Era un juego, ¿sí?, para marcarle determinadas cosas. ¿Y por qué no lo hace? Si es tan fácil y tan cómodo, ¿por qué no renuncia mañana a su trabajo? Así de una vez por todas cobra el plan. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no se muda a la villa si es que ahí nadie paga nada y todos se cuelgan de la luz y encima tienen DirecTV? Hágalo. No se prive del beneficio de ser pobre o, como a usted le apasiona decir, vago y planero. ¿Por qué no lo hace? Si es tan fácil y le daría todo servido, ¿por qué no cambia el gas natural por la garrafa, la salamandra o lo que haya? ¿Por qué no cambia su aguinaldo por el plan? ¿Por qué no cambia a comer en su mesa con su plata y su esfuerzo y su meritocracia y se va al comedor? ¿Por qué no va con sus hijos y su mujer a comer al comedor popular si es tan fácil ser planero en este país? ¿Por qué no se reconvierte y se facilita la vida y vive sin problemas? O mejor, ¿por qué no roba algo y cae en cana y ahí tienen todo, están mejor que nosotros? Y si no ha tenido la dicha de nacer pobre y cómodo, ¿por qué no se autoexpulsa hacia lo cómodo? ¿Por qué no lo hace? Y se ahorra el discurso y nos ahorra la náusea. Y si su respuesta es porque soy un hombre de bien o una mujer de bien, y en cambio ellos son unos negros vagos que viven de arriba, bien, entonces empiece a mirar para arriba de verdad, porque allí, bien, pero bien arriba, en ese mínimo porcentaje de los que concentran la riqueza, encontrará más respuestas y ojalá que más rabia que la que se generan los que dicen que pueden vivir sin llegar a fin de mes. Bueno, ojalá que ya haya entendido algo de lo que queríamos decir. ¿Qué tenemos? Vamos un temita y la bueno. Y ya vamos con el primer invitado. Yeah.

1133-578-4381. 1133-578-4381 es el WhatsApp de Escalada y su gente. O si no, pueden comunicarse también al WhatsApp que teníamos antes, 1533-880-2950. ¿Sí? Y lo prometido es deuda. Así es. ¿Qué es eso? Ah, no, yo sí, leía de este lado. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué reserva tengo que hacer? No, para esto. Para esto. Bueno, se está cumpliendo un nuevo aniversario, ¿sí? De la llegada a nuestro pueblo de los talleres del ferrocarril Roca, en aquel momento Ferrocarril Sub, si no me equivoco, si no me van a corregir, y lo tenemos al doctor Fabián Pedro Aquisto, un amigo de la casa, abogado, florisconsulto, mancha papeles, estilista, y lo bueno, que vuelve a tener en el día de hoy un espacio aquí en Escalada y su gente para contarnos en una breve reseña. Historiador, obviamente, sí, abogado, no, tiene muchos títulos. Para contarnos un poco cómo fue, cómo se inició, cómo siguió y hasta el día que él nos quiera contar en esta reseña que nos va a hacer, la llegada de los talleres del ferrocarril Roca aquí a Remedio de Escalada. Doctor, que en definitiva, Fabián, es como se formó el pueblo. Que lo diga él, Doctor Fabián Pedro Aquisto, ¿cómo le va? Buen día. Doctor Fabián Pedro Aquisto. ¿Se durmió? ¿Cómo anda? Bueno, lo perdimos. ¿Se durmió? ¿Se cortó? A ver, está ahí Matías. Yo por las dudas me traje el libro de su autoría, La cronología histórica de la ciudad de Remedio Escalada, donde está todo el detalle, de todo lo que. Tengo una perlita para contarles. ¿Perlita? ¿Negra o blanca? No, una perlita. Vio que el otro día entrevistamos al defensor del pueblo de Lanús. Exactamente, el doctor Borrini. Que le dio me gusta a la página. Ahora vamos a hablar de eso también. También, Está participando por el sorteo. Se está escuchando. De los viajes a Mar del Plata y a Santa Teresita. En un rato le vamos a comentar eso. Bueno, termina su mandato. Claro, porque está ejerciendo una prórroga hasta diciembre, una cosa así. Puede ser algo que nos comentó el otro día. Puede ser. Por la pandemia. Una charla muy linda con él. Bueno. Hay que renovar ese título de el defensor del pueblo. Si no, llámelo al celular, es lo mismo. Bueno, se estaría renovando lo que sería el cargo del defensor del pueblo de Lanús. Y me llegó un comentario que un posible candidato a defensor del pueblo sería un vecino de Remedio Escalada. Ah, sí. O ex vecino de Remedio Escalada, pero que se crió acá. Sí, el profesor Hugo Durán. Mire usted. El profesor Hugo Durán, Huguito Durán, aquel que hace muchísimos años que viene haciendo también por aquí, por Escalada, trabajos solidarios. Uh-huh. Hoy está en el gremio, si no me equivoco, de ATE. Hugo Durán, aquel que recorría los barrios de Remedio Escalada, las villas de Remedio Escalada, donde nosotros nos movíamos, vivíamos, para llevar chicos al Club Talleres para hacer actividades deportivas. Mire qué bien. Así que mire que calculo que yo tendría 11, 12 años, así que de esa época lo conozco a Hugo Durán. Sería propuesto. Sería propuesto. Porque esto se tiene que proponer hacia el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante. Esto sería propuesto por el Frente de Todos, de Lanús. Uh-huh. Es lo que me llegó, No sabemos todavía si esto es así o no. Cuando nos digan que sí, porque teóricamente hay que presentar los papeles, bueno, cuando nos digan que sí, seguramente lo vamos a entrevistar para charlar con él. Ahora sí, doctor Fabián Pedro Aquisto, estilista, florisconsulto, abogado, historiador, ¿cómo le va? Hola, muy, muy buenos días y muchas gracias por invitarme. Un saludo muy grande. Tenía un problema técnico con uno de los teléfonos, estaba descargado. Pero estaba en la posición de carga, debe estar ya viejo. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, Fer, ¿cómo te va? Bueno, ¿por qué no nos cuenta un poco en este nuevo aniversario de la llegada de los talleres ferroviarios a Remedios de Escalada. ¿Por qué no nos cuenta un poco con su impronta cómo se llegó, cuándo llegaron, todo ese tipo de cosas? ¿Cómo no? Bueno, arrancamos desde 1861. ¿Sí? Sí. 1861. La empresa de Buenos Aires, Great Southern Railway Company Limited, qué grande, ¿eh? Qué grande el inglés. O sea, el Gran Ferrocarril del Sur de Buenos Aires, compañía limitada, de responsabilidad limitada, ¿no es cierto? Uh-huh. Quiere extender un camino de fierro, ¿sí? Desde Buenos Aires, la estación cercana a la Plaza de las Carretas, es decir, Constitución, a Chascomús. Un total de 114 kilómetros. En 1862 se firma el contrato entre el gobierno y la empresa británica. ¿Quién es el primer gerente general? Mr. Edward Banfield. ¿Sí? 1864. ¿Qué se hace? Se hace el tendido de la vía. Una sola vía con sus tramos de desvío. No había ni dos vías, ni cuatro vías. Solamente una sola vía. ¿Qué hace? El Ferrocarril del Sur, ¿a quién le compra en la zona de hoy lo que es Remedio de Escalada? A Miguel Galíndez. Miguel Galíndez era hijo de Marcelino de Galíndez, quien fuera alcalde de la Santa Hermandad de Justicia de los Quilmes. ¿Sí? Y pone el camino de fierro paralelo al camino real. El camino real hoy en día es la avenida que siempre le vamos a llamar Pavón. ¿Sí? Exacto, sí, Hipólito Yrigoyen. Bueno, el viaje inaugural se hace en 1865. ¿Desde dónde? Desde la estación, como dije, frente a la Plaza de las Carretas, es decir, Constitución, hasta Siepeña. Eso pasa un día 14 de agosto. En 1888 se extiende doble vía. ¿Y hasta dónde la extienden? Hasta Bursaco. ¿Dónde estaban los talleres ferroviarios por ese entonces? Primero estuvieron en Barracas al Sur, es decir, Avellaneda, ¿no es cierto?, con el tiempo. Después se mudan y se van a Barracas al Norte, ¿sí?, donde es la estación Solá. Pero como había habido epidemias de cólera, fiebre amarilla, el organismo de sanidad llamado de Santa Lucía, hace un informe al gobierno y se decide que tienen que irse del otro lado del riachuelo, es decir, hacia la campaña de Buenos Aires, hacia la zona en donde nosotros vivimos. ¿Sí? Y entonces lo que encuentran es, en el kilómetro 11 de la vía contada desde Constitución, encuentran tierras que son aptas, que son altas, donde empieza geográficamente las Lomas de Zamora. Y son en nuestra tierra, entre los deslindes del partido de Barracas al Sur, con el tiempo Avellaneda, y Lomas de Zamora. En 1897, y acá empieza, en nuestra zona, el Ferrocarril del Sur compra a los lugareños tierras en ese kilómetro 11 de la vía férrea, a la familia Ramírez, a la familia Galíndez, a los Lafuente, a los Montes Serrín. Y en 1898 hacen un proyecto que lo envían a Londres para la aprobación de los planos, ¿no es cierto? Sí. El 5 de julio, día miércoles de 1899, se coloca la piedra fundacional de los Banfield Workshop. ¿Qué es eso? Los talleres de Banfield, con el tiempo llamado talleres de Remedio de Escalada. Se envían a Londres planos para aprobación, se hace un proyecto de apeadero para el personal ferroviario, se aprueban los planos. En 1900 se hace el plano de la construcción de las colonias del Ferrocarril del Sur, que son inauguradas un tiempo después. ¿Qué es lo que pasa en 1901? Porque en muchos lados sale que se inauguran los talleres ferroviarios en 1901, un día 26 de octubre o 29 de octubre. Exactamente. ¿Qué pasó? En 1901 lo que se inaugura es la doble vía que se extiende perdón, sí, en 1888 había habido una doble vía hasta Bursaco, pero después, en 1901, se inauguran las cuatro vías, y ahí viene la confusión. No se inauguran los talleres se inauguran un tiempo después oficialmente, porque todavía se están construyendo. En 1902, en abril, se autoriza la construcción de una estación y se acepta que se libre al servicio público. ¿Qué nombre va a llevar? Los talleres. Se crea una estafeta postal que va a estar en esa estación y se designa la estadía de un policía a caballo para cuidar el orden, ¿sí? En 1902 se inaugura esa estación, los talleres. Hay algunos autores que dicen que fue un 1 de mayo, otros dicen que fue un 6 de agosto y otros dicen que fue un 16 de agosto. Pero lo cierto es que en 1902 la población que se va a ir conformando alrededor de los talleres va a tomar el nombre de dicha estación. ¿Sí? En 1906, un día 26 de octubre, se inaugura oficialmente los talleres ferroviarios de Banfield, con el tiempo Remedio Escalada, siempre lo aclaro. En 1908, ¿qué se inaugura? Las colonias del Ferrocarril del Sur. En 1909, porque era peligroso cruzar con las carretas por entre la vía, el día 3 de octubre de 1909 se inaugura el paso carretero del Ferrocarril del Sur, es decir, el puente de Escalada antiguo, ¿no es cierto? En 1912 se reforma la estación Talleres, y es la que nosotros conocemos con la vía local. Antes estaba situada, imagínense en que no estaba la el primer tendido de vía que como accedemos. ¿Me escuchan bien? Sí, estamos escuchando. Bueno. Y es frente a los tanques. Ubíquense en cuando van a tomar el tren, frente a los tanques, ahí estaba la estación. Es como la foto que circula más o menos, ¿no? Esa foto antigua que es una de las pocas que se... Claro, sería justo donde estaría hoy el fondo del Grupo Scout General San Martín. Más como si Beltrán continuara hasta la vía, para imaginarse así. No había calle para ingresar a la estación, había que cruzar una lomada. Por eso lo que es el supermercado ese grande está sobre algo, bueno, ahora está bajado, ¿no? Coto, dígalo. Sobre una lomada. No nos cobran la policía. La plaza de Escalada está sobre una lomada, tuvieron que abrir una calle que vaya directamente a la estación. Antes había que cruzar una loma, ¿sí? Hay fotos de 1903 que tenía Petrao, que se ve hasta el sendero gastado de ¿cómo se llama? De la loma. Bueno, en 1917 se produce la gran huelga, ¿sí? Hay muertos. En 1918 se inaugura el edificio de la Fraternidad, de una unión ferroviaria. En 1923 la estación Talleres va a cambiar el nombre por Remedio de Escalada, ¿sí? En homenaje a la esposa de San Martín. Y en 1948 se nacionalizan los ferrocarriles, ¿sí? Sí, sí. La sustitución de nombre de los talleres, o sea, por el nombre nuevo de Remedio de Escalada, se produce un 15 de agosto de 1923. Y yo había contado una vez, ¿se acuerda, Héctor Torres? Sí, con 18 grados de temperatura. Exactamente. Sí, me acuerdo. Bueno, y la lucha de nombres también. ¿Qué pasaban esos talleres? Tres turnos, de 3.000 obreros por turno, la fuente de trabajo era segura, se llenaban las calles con gente con uniforme ferroviario, el uniforme azul. El azul ferroviario. ¿Cómo se entraba a los talleres antiguamente? Azul ferroviario que Talleres adoptó... Como tercer color. Azul ferroviario que Talleres adoptó para sus medias y sus pantalones. Sí, según Petrao, que le había dicho un tío, dice que el equipo Los Talleres, que después se junta con los del General Paz de Banfield, sí. ¿Sí? Hablando de Banfield como si fuera la extensión de la parte de Avellaneda, que sería hoy Villegas, toda esa zona, decía que tenían como una camisa azul para jugar. Claro. El equipo de Los sí, Talleres. Sí. Después se hizo la roja y blanca cuando se juntaron. Y profesor, bueno, profesor, una consulta. Porque una vez tuve una gran discusión con un relator de Chaco Forever que decía Remedio de Escalada de San Martín. Y yo le decía, no, es el nombre de soltera. No, no, es de San Martín, me decía. Y en la transmisión bueno, todo el tiempo de San Martín. ¿Cuál es la verdadera realidad? Hay una cosa. Hubo dos pueblos que fueron conformándose alrededor de la estación. Uno, Los Talleres del partido de Barracas al Sur, luego Avellaneda a partir del 4, de 1904, y el de Los Talleres del partido de Lomas de Zamora, que tenían dos nombres de distintos partidos, pero con el mismo nombre de la estación ferroviaria. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se cambia el nombre a la estación en el año 23, esos pueblos vuelven a tomar el nombre de la estación, se transforman en Remedio de Escalada. Ahora, ¿qué pasa? El decreto dice Remedio de Escalada, no dice Remedio de Escalada de San Martín. Pero en el año 74, por la ley 8.334 de la provincia de Buenos Aires, se declara ciudad a la localidad Remedio de Escalada de San Martín del partido de Lanús. Teóricamente estaríamos en la ciudad de Remedio de Escalada de San Martín hoy en día, sí. Como ciudad. ¿Sí? Y la mayoría de los municipios. Corroborando lo que dice Fernando, nosotros que recorrimos en aquel Nacional B muy lindo donde Talleres jugó, nosotros anduvimos por Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Chipoleti, Bahía Blanca, muchos lugares. Y en la mayoría de los lugares que fuimos, todos los relatores que transmitían al equipo con el cual nosotros nos enfrentamos, decían así como decía Fernando, el equipo de Remedio de Escalada de San Martín. Sí, hoy estaría bien dicho. Uh-huh. Basándose en ese decreto, en esa ley de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? ¿Aramouni fue? Sí, el escribano Aramouni la hizo en el año 74. Sí, ¿fecha? ¿Eh? ¿La fecha? 30 de octubre. 30 de octubre, sí. Recién por eso se declara ciudad, eso se toma la fecha del 30 de octubre. Yo recién lo comenté, pero quería asegurarme. Sí, el 30 de octubre. Ese fue el día de la sanción. Después viene la promulgación y la ejecución por el Poder Ejecutivo. Pero bueno, el 30 de octubre es el día que la sanciona el Parlamento de la provincia. Entonces se oficializa el 30 de octubre, queda... De 1974, la, ¿no? Claro, la ley, de 1974. La, y la ley es 8.334. Sí, 8.334, pasamos a ser ciudad. De la provincia de Buenos Aires, ley provincial. Sí. Queda, y entonces sí. La que vale es esa, ¿no? La del 3 de agosto del 23. No, la del agosto del 23, que fue un 21 de julio de 1923, es un decreto que se cambia el nombre a la estación. De ahí la confusión. No es que se muere un pueblo y nace otro pueblo. No. Se cambia el nombre a la estación. Y los pueblos, Talleres de Avellaneda y Talleres de Lomas, agarran el nombre el nuevo nombre de la estación ferroviaria que ya tenían. ¿Usted confirma entonces que si hay que hacer una fiesta hay que hacerla el 30 de octubre? La fiesta la promulgó, la fecha la determinó la Comisión del Centenario que se hizo para los festejos de los 100 años, tomando en cuenta que como el pueblo de Remedio Escalada, ex Talleres, no fue fundado, sino que se fue conformándose alrededor de los talleres ferroviarios, se tomó el 30 de octubre, ¿sí? Y se tomó el 1900, como dice el frontispicio de los talleres, abajo del reloj, que dice 1900. Lo que pasa es que en 1900 hay una foto, en 1901, que ese frontispicio no estaba. Los obreros están trabajando y todavía no está. y eso es de noviembre de 1901, la foto del diario La Nación. Pero bueno, a mi entender, la verdadera fecha que da identidad al pueblo de alguna manera es con la inauguración de la estación Talleres. ¿Qué sería el día? A partir de ahí, con el tiempo va a cambiar, no se va a decir más los Talleres de Banfield, ni se va a decir, como si no estuviera la estación esa con ese nombre, no se va a decir más, no se diría los Talleres de Lanús. O sea que la fecha sería para vos, Fabián, la fecha sería... Para mí es en las fechas que se determine de 1902, puede ser el 1 de mayo, el 6 de agosto o el 16 de agosto, según lo que se encuentre bien firme, que es cuando empieza la estación y eso da identidad a las tierras que están alrededor. Porque si no estuviera esa estación, sería los Talleres Ferroviarios de Lanús hoy en día. No, por suerte no. Bueno, sí. Alguna vez yo te había preguntado y vos me habías dado la información de que no era real esto, si la llegada de los Talleres a Remedio de Escalada tenía que ver con aquel brote de fiebre amarilla. Sí, lo dije recién, sí. Justo a mí me habían... Porque tiraban en zanja abierta de Riachuelo, claro. Tiraban los desperdicios de la estación de sola. Nosotros los tuvimos ¿dónde? En la laguna de petróleo. En la vieja laguna de petróleo. Claro, nosotros los tuvimos ahí. Pero como era el deslinde de dos municipalidades, entonces no era gran problema. Claro, yo en algún momento, era? No sé dónde, había leído o escuchado. Bueno, que a raíz del brote de fiebre amarilla, todo lo que era los talleres de la estación sola, con todos los empleados, porque ahí había tanta cantidad de empleados que todo, la materia fecal, la orina, bueno, todo eso, era más contaminante, que una forma de preservar lo que sería la CAPI, la capital, era corriendo los talleres hacia esta zona donde está ahora. Sí, eso fue lo que dije recién. Está, muy. Lo había escuchado, pero lo quería corroborar. Más allá de la historia rica que nos estás contando, ¿alguna anécdota que tengas de tus padres, tuyas con el ferrocarril, el pueblo con el ferrocarril? Yo me acuerdo, era muy chico, y me acuerdo de cuando sonaba la sirena ferroviaria o el pito del taller. Me acuerdo de la gran cantidad de gente, mucha gente. Mi mamá tenía negocio en Beltrán. Uh-huh. Y bueno, ¿Qué negocio tenía su mamá? Y negocio de artículos de blanco, Biancomer se llamaba. Para recordarle a algún nostálgico, ¿cómo? Artículos de blanco, son sábanas, frazadas, mantelería, todo lo fino de la cama, de la mesa. ¿Cómo se llamaba? Biancomer, como decir bello blanco, algo así. Ajá. ¿Y dónde estaba Porque ubicado? Artículos de blanco. ¿Dónde estaba ubicado? Estaba ubicado... hoy casi, o sea, el negocio de Marga, ¿sí? Sí, la primera cuadra de Beltrán. Bueno, sí. Claro, bueno, bueno, ese negocio está doble hoy en día, en uno de las partes de ese negocio. ¿Sí? Ahí donde alguna vez... Yo estaba en la primera cuadra, es como que estuve criado de alguna forma en la primera cuadra de Beltrán, con todos los pibes de ese lugar y bueno... El chetaje de Escalada estuvo era el centro usted. Nosotros éramos más del bajo. Yo era de Rosario para allá, ahí donde termina el mundo. Mi hermano andaba por todos lados, yo iba con mi hermano y era de todas las barras de alguna forma. Muy bien, ahí donde está Marga hoy, y en el negocio al lado que ahora está dividido. Ahí es donde creo, calculo, pienso, me imagino que usted en algún momento con el sinvergüenza de su amigo el Puma Lynch habrá comprado su primer camisa con cuellito Mao, ¿se acuerda? Y sí, porque ahí estaba Carlito Suez, mi amigo de la infancia, claro, Sí, y tenía el negocio de ropa. De ropa, sí, linda. Buena ropa, sí. Linda sí, ropa, sí, sí, sí, sí, sí. Mi primer camisita cuello Mao floreada la compré ahí. Ahí era el negocio de mi madre, sí, sí. Ah, está, está, sí, sí. Ese mismo negocio, pero con artículo de blanco, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Y bueno, conocí, hay un relato mío que se llama Pavón y Beltrán y voy recorriendo. O sea, cuando cruzo la avenida, entro en el pasado y recorro, me encuentro conmigo mismo y qué sé yo. Pero está muy, muy bueno. Sí, sí, lo tengo ese librito firmado, inclusive por usted, un regalo suyo. Profesor, ¿siempre Beltrán fue el centro de escalada? La calle principal era Beltrán. Garay también, pero Garay tenía más, a ver... Beltrán estaba más conformada por muchos más negocios de lo que estaba Garay. Garay tenía negocios, pero tenía muchas casas. En cambio, Beltrán era una sucesión de negocios, entonces era más comercial. Pero la avenida entre Garay y Beltrán era muy también con muchos negocios, yo me acuerdo. Claro, era el centro comercial. Había mucha gente. Era el centro comercial, pero no era el centro de la ciudad. Según Nito Mancuso... Sí. También, muy bien, sí, sí. Sí. Bonito. Él decía que Zapatería Dani estaba ubicada en el corazón. Corazón de Remedio de Escalada. En el corazón. Yo fui a comprar un disco ahí. ¿Se acuerda cuando tenía? Claro, claro, tenía la disquería Dani con Nito, claro. Y al lado estaba la heladería de Tati Palacios. Sí, señor. Con Horacio de Torres. Sí, sí. Estábamos buscando un disco que se me ocurrió ir a comprarlo y mi amigo Carú, el hijo de Carú, sí. Dijo, vamos. Que tenía el reparto. Que parecía un barco la camioneta de él, porque si no, no podíamos pasar, si me acuerdo. Claro, Carú, que fue uno de los primeros, o los segundos, ¿no? Más acá adelante, porque hubo otros, uno de los primeros repartidores de leche, la Vascongada. Sí. Sí, sí, sí, y el yogur en frasquito de vidrio. Sí, sí. Qué viejo que estábamos, por favor. Sí, por sí, favor. Sí. Qué grande que estamos. Y la disquería de Dani, sí. Es más, los primeros zapatos con plataforma que yo me pude comprar a los 17, ¿sí? 18 años, ya un boludo grandote, 16, los compré en Zapatería Dani cuando los zapatos venían con plataforma y color marrón clarito, casi naranja. ¿Eh? Pantalón Oxford. Era una tradición en la escalada de la zapatería. Sí, sí. Camisa con charretera. Qué lindo. Yo vestí de esa forma. Sí, no éramos lindos. Palazo y sí, sí. Zapatos con plataforma, la camisa cuello mago, esas cosas. Sí, Camisa blanca, íbamos a talleres, se prendía la luz violeta. Y pelo, y mucho pelo. Yo tenía pelo. Claro, ahora, sí. Y parecíamos hasta lindos, parecíamos en esa época. Sí. Ahí vienen los muchachos, decían. Yo no podía entrar al taller, menos mal que iba mi hermano, porque si no, no entraba. Su hermano era un hijo de... Su hermano era un turro. Su hermano era un turro en la puerta del el baile de talleres. Él, el hermano de Fabián Pedro Aquisto... El relator lo sintió, ¿no? El hermano de Fabián Pedro Aquisto, junto con el vago Iriberto, sí, eran los que te decían, vos entrás... O vos no entrás. Ah, ¿sí? Sí, y eran violentos. Sí. Te ponías pesado, te pegaban los dos. El hermano de este señor dice la historia, el hermano de Fabián Pedro Aquisto, historiador, estilista, abogado, el hermano de este señor dice la historia que fue aquel simpatizante de talleres, él lo va a corroborar o no, que le aplicó un puñetazo. Aquel relator de Radio Rivadavia el día que perdimos 6-1 con Lanús. Jorge Bull. Sí. ¿Eh? Prescribió. No, bueno, pero. No. La historia dice que fue su hermano. Nunca corroborado, ¿eh? Yo desconozco esas cosas. ¿Eh? No, yo conozco. y sabemos qué pasó. Que eso pasó aquel día que Jorge Bullrich... Y son impulsos de jóvenes. Sí, obviamente. Aparte nos mató, que éramos un desastre, un equipo chico, bla, bla, lo mató. Y cuando estaba bajando de relatar, de cumplir con su trabajo, Se le aplicó. Le dio un correctivo. Le dio un correctivo, claro, una milanesa, como diría Maxi Brutto. Pobre Burri, ya en el partido anterior en Los Andes le rompieron el auto, esa fecha anterior. El partido anterior le rompieron todo el auto. Jorge Burri, que vivió en Remedio de Escalada. Claro, pero sí. Era hincha de Banfield. El hijo de... Claro, vivió en Marraspín 3470, casa donde después de muchos años yo alquilé. Alquilé ahí ese lugar y me enteré ahí, que en esa casa, también vivió en esa casa del Prato, el viejo del Prato, cariñosamente. Sí. Estuvo en el Club Talleres, bueno, Burri del Prato y hasta que caí yo. Y Torres, claro. Yo conocí los primeros pasos de Walter Pardiña de novio, con la que hoy es su compañera de vida, su amante, mujer, compañera de la vida. Fabián, ¿algo más que le quieras poner pintoresco a la historia para ir cerrando? Sí, decime. Contame. Que o se contanos. Le quería poner en la estación el nombre del gerente del Ferrocarril Sur, un australiano llamado Mr. John Montag Eddy, pero por suerte no se puso ese nombre. Y que bueno, las estaciones del viaje inaugural era Constitución, después llegaba Barracas al Norte, cruzaba Riachuelo, Barracas al Sur y no paraba hasta el pueblo de La Paz. Por si alguien... ¿Cuál es el pueblo de La Paz? Lomas de Zamora. Y después sí, en 1867, por Anacarsis Lanús, Hipólito Anacarsis Lanús. No, ese no me gusta. 1871, Temperley, por George Temperley. Sí. 1873, porque había muerto Edward Banfield. 1902, Los Talleres. 1908, Herli por Antonio Herli, quien era dueño de los tranvías eléctricos del sur. Sin profundizar en el relato, ¿cuáles fueron los varios nombres que se intentaron ponerle a la hoy nuestra ciudad de Remedio de Escalada? Empieza con algo en 1902 se denomina Los Talleres a la estación. Ya en 1912 empiezan. ¿Y por qué no le ponemos Sarmiento? Eso lo dijo el presidente del Club Sarmiento, claro, que estaba en la calle Manuel Castro, que una vez en el programa lo habíamos investigado, comentado. Sí, al final estaba en la calle. Encontré una revista. Me acuerdo. Estaba en la calle Manuel Castro. Sí, en Los Talleres, partido de Lomas, de alguna forma. Claro. Bueno, le dijeron, no, pero se murió Jorge Newbery y vamos a ponerle Jorge Newbery. ¿Y por qué no le ponemos Hilario Ascasubi? Y atrás de Hilario Ascasubi venía el nombre de Barceló. Uh-huh. ¿Sí? Por los políticos de Avellaneda. De Lomas dijeron, no, vamos a ponerle alcalde Grigera. Y así un montón de nombres, hasta que se plantaron con Mr. John Eddy. Y Mr. John Eddy era un gerente de la empresa británica, que había habido muertos con la gran huelga en el año 17, por la represión de los marineros que venían custodiando un tren, marineros del acorazado Moreno. También había habido la semana trágica en 1919 contra obreros de los fabricantes de los buzones Bacena, en 1922 los fusilamientos en la Patagonia. Tenía su historia el hombre, ¿no? En el campo. Entonces el ministro de Obras Públicas dijo, no, por intereses británicos, no, se cumplen 100 años que se murió la esposa de San Martín, así que vamos a ponerle Remedio de Escalada. Y bueno, Remedio de Escalada no fue elegido, todos los nombres de... fueron de varón, pero el elegido por el ministro de Obras Públicas, Eufrasio Loza, fue de mujer. El Remedio Escalada tiene una sola calle con nombre de mujer, Juana Zurduy, que es del lado este. Bueno, se le puso el nombre de Remedio Escalada en homenaje a María de los Remedios, Carmen Rafaela Feliciana de la Quintana de Escalada. ¿Sí? Claro, Juana Zurduy del otro lado, una antes Entre Dehesa y San Lorenzo. Claro, después de San Lorenzo. Claro. Sí. Luján, Dehesa, Suipacha. Antes de San Lorenzo. San Lorenzo. Para el fondo, ¿no? Juana Zurduy. Sí. Está en el Club siglo XX por ahí. Sí, un poquito más allá. San Lorenzo está en Suipacha. Siglo XX, siglo XX está Sumacha, está, una claro. más. Claro, sí. Ahí está Juana Azurduy. Sí, sí. Una para... de las que cruza Chávales. Claro, exacto, sí, por eso sí. le digo. Usted agarra, cruzando el otro lado, llega a Luján, la primera sí. la primera de Luján, hacia el lado del cementerio, de esa. La segunda, Suipacha. La tercera, si mal no recuerdo, porque después está Juan B. Justo, que son cortadas, sí, San sí. Lorenzo y Juana de Azurduy. Sí. Buen dato. San Lorenzo y después va a Pedernera, creo que es, sí, como una más para... Una más para aquel lado. Sí. Algo así. Buen dato para tener en cuenta, para los concejales, sí. Que sí. haya en Remedio de Escalada una sola calle que tenga sí, nombre de mujer. Buen sí. dato, muy buen dato. Sí, sí. A trabajar entonces. Sí. Profesor, sí. como siempre, es un placer tenerlo... escuchándolo atentamente todo su relato y todo lo que usted sabe y cómo nos desasna con toda esta historia rica que tiene nuestro pueblo y que, bueno, cada día van apareciendo apéndices nuevos, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué me acuerdo? La sirena del pito del taller, de la sirena ferroviaria, que es distinto, había una sirena y había un pito del taller, pero bueno, el que llamaba a los obreros para entrar y terminar los turnos, era el que me despertaba a la mañana para ir al colegio. Yo me acuerdo de eso. A mí me despertaba... Porque era muy potente, era claro, muy fuerte. A mí me despertaba para hacerme la rata a la escuela 44. Nosotros sabíamos que esa era la hora de irnos a la Plaza de Escalada. Saludos al doctor Aquisto, qué alegría escucharlo, contar nuestra historia, dice Marcelo Blanco, el negro Oscar Santo, otro sinvergüenza, sí. amigo suyo de los bailes de talleres, sí, sí, desde Mar del Tuyú, dice un placer, sí, una alegría lindo, escuchar sí, la historia de Escalada en la voz de Fabián Aquisto. Así que bueno, doctor, bueno, muchísimas gracias, amable, disculpe gracias la molestia, abrazo gracias grande. Un saludo a todos. Gracias amigo, gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes, gracias. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo, 4248-1724, 1541-87-9748. Visitas sin cargo, Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora. TAS, servicio de remis. Viaja con confianza. Contamos con todas las medidas de seguridad. Abierto las 24 horas. Solicita tu auto a los teléfonos 4286-6982 y 2133-9249. Magallanes 1507, esquina Taborda. Adhesión, aplicación tributaria Sociedad Anónima, libros contables. Kiosco Aquí y Ahora, un pedacito de Uruguay en Remedios de Escalada. Golosinas, regalos, gaseosas, fotocopias, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6165, entre Garay y Beltrán. Casa Rosales, chapas lisas y acanaladas galvanizadas y prepintadas. Cinguería, Casa Central, Avenida Rosales, 1267, Remedios de Escalada, 4249-6061. 4240-9414. Sucursal Avenida Frías 2714. Temperley 4298-4984. Como en casa, comidas para llevar. Minutas, tartas, empanadas, carnes, pastas, tallarines. Probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas. Beltrán 308, Remedios de Escalada. Delivery sin cargo al 4-242-1632. Adhesión, Javier Donato, Fútbol Amateur, Club Atlético Talleres. El predio del CAT, canchas de fútbol, canchas de tenis, escuelita de fútbol, escuelita de tenis, escuelita de arqueros, fútbol femenino, hockey femenino, centro de entrenamientos deportivo, salón para eventos, Barragán 4400, Remedios de Escalada, 4-202-8603, 15-2440-8788. Estudio Jurídico Doctora Daniela Colombo Berra, Güemes 2012, Rosario, Santa Fe.

de la colectividad helénica Sócrates, de aquí. La colectividad griega. De aquí de Remedio Escalada, que tiene su sede aquí en la calle Azopardo, al 150, aquí nomás, de la radio. Tenemos la suerte de tener con nosotros a uno de sus responsables. El presidente. El señor Constantino Mastori, Fernando Sirigliano, Héctor Torres, los saludan de Escalada y su gente. Buen día, gracias por estar, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fernando, Héctor, a toda la audiencia Pueblo de Escalada, que tengan todos muy buenos días y gracias por esta invitación para compartir un ratito de Grecia en el programa. 87 años, maestro, ¿no? 87 años cumplimos ahora el 24 de septiembre, pero en realidad la institución se empezó a formar 4 años antes, así en forma extraoficial, hasta que en forma oficial se formó el 24 de septiembre, fue el día clave. Antes funcionaba intermitentemente en 2 sedes distintas, una sobre la calle Acevedo, en el partido Banfield, y en la zona de Darragueira, en la calle de Darragueira, hasta que finalmente ya se instaló en la zona de Remedio de Escalada, en lo que era la calle Villegas, que después fue a Azopardo. Y ya estamos acá desde hace 87 años. Constantino Mastori Costa, que también fue guardavida en el natatorio Juan Nelusco Perinetti del Club Atlético Talleres. Exactamente, ¿eh? Estuve como guardavidas en el año 91, 92 y 93. Exacto, sí. Grandes sí. Recuerdos. Sí. Uno más de afuera que de adentro de la pileta, pero bueno, nos acordamos de la gente que, sí, que trabajó en el club. Estábamos con Lito Garea. Con Lito Garea, sí, hoy vecino con mío, frente Ibañez, a casa. Sí. ¿Qué nos puede contar de la actividad que desarrollan para toda la colectividad helénica? Sí. Primero, hacernos solidarios. Sabemos que, ayer hubo, según lo que decían, un pequeño, así lo llamó la televisión, un pequeño tsunami y un terremoto que afectó parte de la isla griega. Bueno, así que nos hacemos solidarios. Muchas gracias. Samos, en realidad fue en el mar Egeo, uh-huh, a unos pocos kilómetros de la isla de Samos, que la afectó a través de un tsunami, sobre todo, edificios, daños materiales, también, hubo muertos y varios heridos, pero sobre todo la zona donde más afectó fue en Turquía, en la zona de Esmirna, uh-huh, porque en realidad en las islas, sobre todo, las construcciones son bajas, y no hay edificios de mucha altura, justamente por el tema de los sismos, más de un piso o dos no hay. Uh-huh. En la zona de Esmirna, así como es una gran ciudad, hay edificios altos, hubo caída de más de 20 edificios. Bueno, en Samos sí hubo muertos, tenemos que lamentar 2 víctimas, 2 menores, pero bien, igual se sintió también en la zona de Atenas, sí, que está a 300 kilómetros de ahí. Estaba escuchando eso hoy a la mañana. Sí, llamé a mis familiares, que tengo familia allá, primas, y me comentaron que se sintió bastante, pero por suerte están todos bien, porque incluso se sintió hasta la zona de Bulgaria, Macedonia del Norte. Fue un tema importante. Importante. Sí, grado 7 es importante. Sí. Importante. Hola. ¿Sí? Hola. Se ha interrumpido la comunicación momentáneamente. Estamos dialogando con Constantino Mastori, que es el presidente de la Asociación de la Colectividad Helénica Sócrates, de aquí de Remedio de Escalada. Comúnmente, vulgarmente, nosotros llamamos la colectividad griega. Griega. ¿No? Que es importante en Escalada. Importante, ahora le vamos a preguntar. Nosotros tenemos la colectividad griega, tenemos una importante y una de las primeras colectividades judías. De la provincia de Buenos Aires, asentado aquí en Remedio Escalada, donde hoy está al lado del Banco Nación. Al lado del Banco Nación, sí. Esos edificios, esos locales nuevos que hicieron que eran propiedad de la familia Levy. Bueno, uh-huh, ahí había una sinagoga. Ah, mire. Ahí en el fondo. Sí. Estamos comunicados nuevamente. Hola. Hola, sí, estaba escuchando. Ahí está. Bueno. Un poco queríamos que nos cuentes. ¿Qué es la colectividad helénica Sócrates? ¿Qué es esa hermosa iglesia que alguna vez ustedes me invitaron a visitar? ¿Cuál es la gastronomía que también me alguna vez fui a degustar? Cosas muy, muy ricas, muy artesanales de la colectividad. Y después, ¿cuáles son las, las actividades. Hoy lamentablemente estamos en pandemia, pero sé que en algunos momentos también hay algunas visitas guiadas para conocer la iglesia, y también hay unos hermosos conciertos de música griega. Bueno, sobre todo eso queríamos que nos cuestes. Bueno, sí, la colectividad, por lo general, lo que nosotros tratamos de hacer en nuestra institución es tratar de alguna manera, toda la cultura griega a través del idioma, de las danzas. Nuestra religión es la ortodoxa, la iglesia justamente es una réplica pequeña de la iglesia Santa Sofía, que se encuentra en Constantinopla, que bueno, hace poco tiempo todos saben muy bien que fue convertida en mezquita, uh-huh, y que fue condenada por todo el pueblo cristiano. Nosotros habitualmente tenemos, ahora por el tema de la pandemia, estamos realizando el idioma griego a través de distintas aplicaciones como Google Meet, como Zoom. Tenemos una escuela idiomática de niños que está a cargo de dos maestros que nos envía el gobierno griego, y trabaja con niños de 8 a 12 años y con adolescentes entre 13 y 17 años. Tenemos dos aulas. Sí. Bueno, ahora están trabajando a través de esas aplicaciones. Y también tenemos para adultos de todas las edades, de 18 en adelante. Tenemos algunos estudiantes de filosofía y letras de la Facultad de Lanús que le interesa un poco aprender el idioma, la cultura. Y también concurren a la institución, ahora lo están realizando por Google Meet. En danzas nosotros tenemos dos profesores. Te hago una consulta. Hola. Sí, te hago una consulta. ¿Estos talleres de idioma es pura y exclusivamente para la colectividad descendientes o es abierto a todo público? No, está abierto a la comunidad, para todos los que son filoelenos, pueden concurrir, no hay ningún problema. Para los niños es gratis, para los que por ahí, para los adultos, tiene un costo, pero es un costo ínfimo, simplemente con nuestras instituciones sin fines de lucro, para, lógicamente, ¿no?, amortizar los servicios, la gente que limpia y algún que otro empleado que tenemos, y más que nada es brindar un servicio a todos aquellos, y como dijimos, el tema de que la gente conozca nuestra cultura, ¿no? Para desasnarnos, ¿qué es Filoelenos? Filoelenos es el amigo de los griegos. Ah, está bien. Una palabra que proviene de los griegos, filo, es amigo, heleno, griegos. Ah, buenísimo, sí, para que la gente sepa un poco. Para que entiendan. Claro, sí. Exactamente. Bueno, exactamente. Después también tenemos danzas, que tenemos dos profesores, que se presentan en distintos eventos. Nos hemos presentado varias veces acá en la Plaza de Escalada, que se ha realizado muchas veces varias actividades. El año pasado que hubo en la Placita de Escalada, una actividad muy interesante que se realizó, y en todos los eventos que nos llaman, vamos, o sea, obviamente que es todo ad honorem, la gente que participa son gente que viene a aprender baile en nuestra institución, tenemos un ballet de baile también de jóvenes, y bueno, y a donde nos llaman, nosotros vamos con nuestro cuerpo de baile y con nuestros trajes típicos también, y bueno, y concurrimos a donde nos inviten. He visto algunos videos de algún evento que ustedes realizaron, y realmente la ropa típica, hermosa la danza, hermosa la danza. No lo presencié personalmente, pero sí buscando información en otros programas que también hicimos y hablamos de la colectividad, lo comentamos, lo lindo de la danza. ¿Ustedes tienen un coro también? Sí, había un coro de niños, porque justamente en la escuela idiomática hay una profesora de música que les enseña a los chicos música griega, y bueno, y ellos también aprenden un poco de música y cantan con la profesora, que se llama Elena Damianos de Tsipolitakis, están acá en la escuela idiomática. Y después, bueno, nosotros tenemos una fiesta importante ahora el 8 de noviembre, porque es el onomástico de la iglesia, sí, San Miguel, Rafael y Gabriel, y vamos a hacer una transmisión por streaming para que la gente pueda ver la misa. Va a ser transmitida por la Arquidiócesis de Buenos Aires, que de Sudamérica también, con sede acá en Capital Federal, pero se va a transmitir acá desde nuestra iglesia, así que la gente que quiera va a tener la oportunidad de poder verla y ver parte de la iglesia que seguramente se va a ver, y seguramente que también la vamos a transmitir en vivo por las páginas que nosotros tenemos en la colectividad, que de Facebook, que es Colectividad Helénica Sócrates, también tenemos Instagram, @ Colectividad Sócrates, y también tenemos un diario virtual para que la gente que por ahí es Canadá no conoce, sí, que se llama Enosis, que la traducción literal sería unión. Ese diario, bueno, transmite humor, seguramente todo lo que es la parte de turismo que a la gente le interesa, porque habla de islas, de lugares de Grecia donde ir y demás, con fotos y narraciones. También está toda la información de la colectividad y además también todo lo que sucede también en Grecia, ¿no? Sobre todo con esto de los terremotos y demás, también ahí pueden encontrar información. Bueno, nos van a poder, van a poder ir mandando, ya tenemos los contactos, ahora vamos a cruzar algún otro más, algún mail, para que nos vayan mandando información y nosotros a medida que vayan pasando los programas lo podamos ir transmitiendo a la gente de Escalada, más allá que pertenezca o no a la colectividad. Es bueno que la gente sepa del barrio, del pueblo, de la ciudad, las actividades de lo que es la comunidad helénica Sócrates en Remedio de Escalada. Fernando. Constantino, ¿tienen más o menos censado la cantidad de griegos que se residen en Remedio de Escalada? Sí, nosotros somos tenemos 317 socios, pero en realidad son familias, porque cada familia está compuesta por 4 o 5 y por lo general hay 1 o 2 personas que son socias de cada familia. Calculamos que debemos estar en unos 3.000 más o menos, 2.500 a 3.000, porque abarca la zona desde Avellaneda hasta San Vicente y desde la zona de Quilmes hasta todo lo que sería un poquito más de la parte oeste, digamos, de acá hasta Camino Negro y toda esa zona, ¿no? O sea, su sede es amplia, no solamente se radica en Escalada, sino que abarca todo ese espectro del conurbano sur. Exactamente, porque la colectividad nuestra, hay varias colectividades en la República Argentina, pero en zona sur, por así decirlo acá en la zona de Lanús, Remedio de Escalada, somos solamente nosotros. Después hay otras 3 colectividades, pero que se encuentran en Capital Federal, otra que se encuentra en la zona de Berisso, ahí en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, pero digamos que en zona sur nosotros somos los máximos representantes en la zona y por eso movemos esa cantidad de gente, que entre paréntesis es una de las más importantes de la Argentina por la cantidad de gente que mueve y porque es bastante grande, por así decirlo, ¿no? Sí, es bueno saberlo porque nosotros pensábamos, por lo menos yo pensaba, que solamente era representativo de la comunidad griega de Remedio de Escalada. No, nosotros abarcamos varias zonas, por eso lo aclaré, porque sabía que mucha gente por ahí no los conocía, pero no, nosotros estamos en una zona bastante amplia, por eso más o menos manejamos esa gente. Tenemos gente que viene de San Vicente, de Bursaco, de Lavallol, de Monte Grande, de Loma de Zamora, de Avellaneda, de Gerli, de Lanús. Es una zona muy amplia la que tenemos y se maneja. En esta... Es lo único que hay en zona sur, están todos, vienen todos a esta sede. En esta época tan difícil que nos tocó vivir, que nos está tocando vivir con la pandemia, ¿cómo se está manteniendo económicamente para sostener seguramente una estructura muy importante la que tienen que sostener mensualmente? Sí, verdaderamente sí. La gente está colaborando con donaciones, por eso aprovecho para agradecerles, porque inmediatamente cuando empezó la pandemia me llamaron para ponerse a disposición y por ahí donar lo que puedan para sostener la institución. Nos manejamos también con las cuotas sociales, también nos manejamos con los alumnos o los alumnos adultos que tenemos que pagan una pequeña cuota, y la institución tiene un terreno al lado de la colectividad donde tenemos unas cocheras también, más o menos 11 cocheras, 12, y con todo eso podemos pagar todos los servicios mensuales de la colectividad, que es bastante, pero bueno, también fuimos precavidos y en algún momento, como todos los inmigrantes, siempre tenemos un ahorro por estos temas, ¿no? Ya que nosotros no tenemos un evento. En eso son más inteligentes que nosotros. Viene de la escuela, ¿no? ¿Cómo? Viene en eso te decía. Viene de la escuela, sí, sí. Los mayores nos enseñaron. Una parte se gasta, una parte se ahorra. Claro, nosotros somos totalmente distintos. Nosotros gastamos todo y después nos agarramos la cabeza porque no ahorramos nada. Sí, somos así. Bueno, gracias a eso nos estamos sosteniendo y estamos yendo para adelante desde noviembre del año pasado, que no tenemos actividades, porque justamente hablaban ustedes antes, nosotros realizamos tabernas griegas, donde tenemos música en vivo, hay una orquesta que toca música griega en vivo, y donde también ofrecemos toda la gastronomía griega, que es musacá, pasticho, dulces griegos, tenemos también todo lo que es souvlaki, que yo ahora les voy a explicar qué es. Sí, por favor. Y bueno, de alguna manera la gente concurre, cena y después baila, ¿no? Y hasta altas horas de la madrugada se quedan disfrutando del evento. Eso tengo entendido, a ver si es así, si no me corregís, que estaba un poco encarado por la parte jóvenes, ¿no?, de los chicos de la colectividad. Sí, sí, por lo general lo realiza la subcomisión de jóvenes, pero siempre está la comisión directiva y la subcomisión de damas con el tema de las comidas, que son, porque la comida, quiero aclarar que es toda casera, se hace acá en la colectividad, con las mujeres de la subcomisión de damas, que son las encargadas de cocinar las delicias que nosotros estamos acostumbrados a deleitar en las noches de fiesta, y bueno, con eso preparamos toda la fiesta, y bueno, la gente concurre, paga una entrada, se sienta, consume lo que quiere, tipo restaurante, piden lo que desean, sí. En toda la cartilla está la explicación de lo que es cada cosa, para la gente que no es de la colectividad y sepa qué pedir, qué comer. Hay pequeñas picadas, como en todos lados, como también acá en la Argentina, con aceitunas, con dolmades, que es arroz con carne picada y envuelta, es el famoso niño envuelto que conocen acá en la Argentina, sí, sí. Con las hojas de parra, que bueno, viene de la parte oriental, sobre todo de Grecia. También tenemos musacá con salsa bechamel, berenjena, carne picada. Es una preparación y además es muy difícil, ¿no?, de hacerlo, porque hay que saber, conocer cómo se hace, mucho tiempo de cocción, de preparación. Después tenemos, bueno, pasticho, que se hace con fideos, también carne picada, salsa bechamel también. También lleva una preparación importante. Tenemos dulces, que por ejemplo... Ahí quería llegar, me dijeron que los platos los curambieres dulces, que se hacen en base a manteca, llevan azúcar impalpable, que también es muy rico, se acompaña con café o con lo que nosotros denominamos el huyo, que acá en la Argentina no hay, pero que es algo similar a lo que se niega el anís ocho hermanos, pero un poco más fuerte, pero es distinto. Ah, pero para que tengan un poquito una idea. Sí, alguna vez me comentaron que lo dulce y ese café típico, dice que es espectacular. Yo alguna vez fui y pregunté mucho. El café que es el café griego, ¿no? Mm. O sea, muchos lo conocen como café turco, pero bueno, estamos como Escalada y los vecinos. hay un mar que los divide, ¿no? Por eso, estamos como los vecinos, entonces exacto, Escalada y los vecinos, ¿no? Claro. El café griego. Claro, entonces, sí, es una preparación especial. El café tiene que estar molido, que nosotros lo conseguimos acá en, bueno, no se puede decir la marca, pero... Sí, sí, dígalo, no, tranquilo. Problema, no hay problema. Bueno, en Bonafide nosotros conseguimos, digamos, tiene que estar bien, bien triturado, casi como azúcar impalpable. Ah, mira. Y de ahí, bueno, se en un cacharrito... Con azúcar, algunos no le ponen tanto azúcar porque puede ser con azúcar intermedia, con nada de azúcar, depende de cómo lo quiera la persona. Y bueno, y se acompaña con un dulce. Muchos también realizan la lectura del café, ¿no? Que dejan secar la borra, porque no se toma todo, se toma el líquido y abajo queda la borra, por eso hay que dejarlo asentar. Y después, bueno, con la borra puede ser leída también por algún experto que se dedique a eso. Mira que... Constantino, leyendo, mirando un poco su página de Facebook de la comunidad, vimos que tampoco se cierran solamente a festejos y a estas cuestiones que usted está desarrollando en nuestra nota, sino también una parte solidaria también, ¿no? Sí, sí, tenemos una parte solidaria porque... Atendiendo adultos mayores. Si habrán visto, si hay una especie de geriátrico en Capital Federal, que es una asociación de socorro mutuo San Demetrio, que es se encarga de todos los adultos mayores, como dijeron. No necesariamente tiene que ser griego, descendiente de griego, puede ser cualquier persona que pueda estar ahí. Y sí, nosotros tratamos también de que toda la gente pueda ver esas obras que se hacen. Hace un tiempito también hicimos una donación como institución, cuando comenzó la pandemia, para ayudar también a esa institución con cosas que necesiten, con varias colectividades también de la Argentina. También algunas personas de la subcomisión de damas el año pasado, en forma presencial, cuando no estaba la pandemia, también han concurrido ahí para estar un día con los adultos mayores, pasar un rato, llevarles cosas. Bueno, llevaron dulces, todo lo que necesitan para estar, aunque están muy bien, pero bueno, siempre es bueno una visita y tratar de acompañar, ¿no? Cuando, para ir cerrando, cuando la pandemia ojalá nos deje volver medianamente a la normalidad, ¿se va a poder, a lo mejor con alguna visita guiada de parte de los integrantes de la colectividad, poder visitar la iglesia? Sí, justamente me reservé eso para ahora, al final, porque el año que viene se cumplen los 200 años de la Revolución de Grecia, de la independencia. Exacto. Nosotros vamos a inaugurar un museo que estamos preparando acá en la institución, con cosas sacras, ¿no?, de la iglesia desde que comenzó por allá por 1950, que se instaló la iglesia. Y con cosas de la colectividad, de gente que ha venido, pasaportes sellados, fotos, pertenencias, valijas, baúles, y un montón de cosas que hacen a la historia de la colectividad. Y también vamos a agregar una parte donde va a ser, y se va a hablar acerca de los 200 años de esta independencia. Y vamos a generar eventos. Tenemos preparados alrededor de 7, 8 eventos a lo largo del año. Uno de los eventos justamente va a ser en la iglesia, que es qué rol tuvo la iglesia durante la independencia, que nos va a narrar una persona que se encarga, que justamente el que vino a las charlas lo debe conocer, Daniel Marrone Papadopoulos, que va a ser el encargado justamente de contarnos un poquito de ese rol de la iglesia en la independencia, porque justamente la bandera tiene la cruz, que mucha gente no lo conoce, justamente en alusión a la iglesia, porque acompañó mucho en la independencia. Ajá, por eso está la cruz en la bandera de Grecia. Y para tener como información final, sabemos, los está escuchando seguramente mucha gente de su comunidad, el próximo 28 de noviembre tiene la Asamblea General Ordinaria, ¿puede ser? Sí, tenemos la renovación de una parte de la comisión directiva. ¿Está en juego su presidencia? No, porque yo tengo un año más todavía, continúa. Bueno, convoque desde acá. Lo que sucede es que teníamos que haber hecho en el mes de julio la asamblea, pero por cuestiones que todos conocen no se pudo realizar. Ahora estamos tratando de hacerla el 28, la renovación anual. La renovación completa de autoridades, o por lo menos casi todos, va a ser el próximo año, en julio, si Dios quiere y la pandemia lo permite. Pero bueno, por acá estamos todos juntos, hay lista de unidad, ¿no? Digamos que de alguna manera vamos rotando quiénes son los presidentes, el grupo se mantiene y lógicamente que la gente que quiera puede acompañar solamente levantando un teléfono y pidiendo estar. Nosotros permitimos que todos colaboren, estén, y sobre todo siempre decimos que la colectividad somos todos, así que todos pueden estar acá, no hay diferencias. Y un recuerdo al kiosco de Nicola, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Nicola, para los que no lo conocen, era mi papá que tenía el negocio ahí en Juan de Garay. El primer kiosco estuvo donde ahora está la Flor de Gerli, en esa esquina, en ese ventanal, que cada vez que paso se me pianta un lagrimón. Sí, sí, sí. Por eso lo dejé y después, bueno, se corre un poquito para el otro lado. Bueno, tranquilo, claro. Bueno. El kiosco viejo, conocido, sí. El kiosco de Nicola. Hoy, en la última etapa, fue donde estaría la granja. Donde hubo una granja hasta hace característico poquito. De escalada. Sí, sí, totalmente. El kiosco de Nicola. Pero bueno, me guardé ese recuerdito para el final. Agradecidos. Agradecidos de que nos hayas atendido, de que nos brindes mucha información, de que des a conocer lo que es la colectividad helénica Sócrates. Y bueno, estamos a disposición de ustedes para cada uno de los eventos o cada una de las actividades que quieran dar a conocer. Se comunican con Fernando, ya tienen el WhatsApp. Exactamente, y vamos a ir dando a conocer toda la actividad de la colectividad aquí en Remedio de Escalada, bueno, y zonas aledañas, porque nosotros estamos llegando a través de internet a todos lados, y los domingos este programa se repite por AM740, la Radio Rebelde, que tiene un alcance casi de 400 kilómetros, así que estamos bien para dar la información que ustedes nos puedan brindar. Bueno, los agradecidos somos nosotros por esta oportunidad de darnos a conocer, ya que hay mucha gente que no conoce que existimos en la zona. Seguramente el año que viene, si Dios lo permite, van a estar, los vamos a invitar también a estos eventos. Buenísimo. Que seguramente va a participar también la embajada. Yo quiero ir a comer algo dulce. Yo quiero ir a comer algo seguramente dulce. Seguramente que va a haber, lo vamos a invitar el día de la nueva de los eventos, porque es el 25 de marzo, no creo que se pueda hacer ese día, porque hay que ver cómo sigue la pandemia, pero nosotros igual de todas maneras tenemos preparados eventos, digamos de alguna manera a través de las distintas aplicaciones. Bien. Se van a seguir los eventos por streaming en caso de que no se puedan hacer en forma presencial, así que la gente los va a poder ver igual. Bueno, toda esa información, si pueden y la ponen a disposición del programa, vamos a ir dándola a conocer. Muchísimas, muchísimas gracias. No, a ustedes, Héctor, Fernando, un abrazo, y bueno, seguramente que los vamos a estar invitando a toda la audiencia de Escalada, al pueblo de Escalada, a mi querido Talleres, un saludo grande. Chao, gracias, que tenga buen día. Ahí estaba, Constantino. Dale, gracias. Mastoris, presidente de la Asociación Helénica Sócrates, de la cual también depende la iglesia, que está ahí en Asopar 250, esta es la idea del programa, dar a conocer a todos los que realizan actividades en Remedio de Escalada. Lo que no me olvidé de preguntarle, porque la colectividad helénica debe estar prevista dentro de la Ley Nacional de Clubes. Ajá. No me di cuenta. Después usted mándele un mensajito con el artículo. Le mando la ley. Mándele la ley, así ellos saben, a lo mejor lo saben, pero si no lo llegaran a saber, están comprendidos dentro de la ley provincial de clubes. Gracias a Walter Pardía, nos tiene al tanto con el partido. Ganó 1-0 Talleres, gol de Valdés. Muy bien. El partido principal. Zafaron de renunciar. Tanda 4 y vamos con el Gen Talleres. GL, electricidad de Nico Gatti. Ventas de materiales eléctricos, iluminación, proyectos, atención al gremio, Centenario Uruguayo 1367, Lanús Este, 11-60-89-35-54. Good Air SRL, ventas, proyecto, instalación y service de aires acondicionados, calefacción y ventilación. Trabajamos con primeras marcas, Surrey, LG, Daikin, York, diseño HVAC para disminución en el ambiente de COVID-19. Piñeiro 358, Lanús Oeste, 4241-1095, 11-4991-3232.

Uva Roja Vinoteca. Vinos, licores, whiskies, regalos empresariales, productos de campo. Bedoya, esquina Avenida Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. Otra vez que tú me dices que sí. Excelente nota, ¿eh? Sí, excelente ya nota. Está mandando con... que está toda la comunidad buenísimo. Griega escuchando el programa, así que agradecido por este momento. Ya le dije, en la semana le pasamos el corte de la nota para que la muy tengan. Bien. Y bueno, algo que yo particularmente no sabía ¿vio? Que existía, usted me hizo recordar en la semana. Exacto, hicimos sí, el contacto sí. Y bueno. Son pequeñas cosas cuando yo escondidas tenía que tiene este exacto, gran pueblo. Bueno, cuando yo tenía el móvil mío, ¿se acuerda la bicicleta rodado 26, la playera negra? Sí, pero eso de año. No, pero no hace tanto, no sea malo, no hace tanto. Bueno, ¿se acuerda? Había un accidente, algún robo, algo. Yo con la bicicleta caía a todos los lugares a hacer nota, usted no se ría. Cuando había algún asalto, alguna cosa rara, que aparecía la policía. ¿Hacían policiales? Claro, claro, había policiales. Me llamaban, yo tenía mi contacto, como lo tiene Pablo Kaplan, ¿no? Ese, yo tenía mi contacto, me llamaban y decían, mira, pasó tal cosa. Y yo caía entre todos los patrulleros, el operativo con la playera rodado 26 negra, y cubría la nota. Hablaba con los comisarios, iba a los clubes en la bicicleta, a los centros de jubilados. Y alguna vez me interesé en... Porque vi una foto, ¿sí?, de la iglesia, sí, de la iglesia que está ahí en Asopar 250, una belleza. Siriliano, un día, saque a su señor un día a pasear, sí, cuando sí, se pueda. Caminando, sí. Cuando se pueda. Y llévela, averigüe los horarios cuando se pueda. Es realmente hermosa, una belleza lo que es la iglesia por dentro. Bueno, entonces un día me fui. De cara dura, no veo, porque me muestra eso. Si nos no dice veo. Constantino, nos está escribiendo, le agradecemos. Sí. Dice, el programa llegó hasta Marbella, España. Nos están escuchando desde allá, así que agradecido. Marbella, España, escuchándonos. Vio que nos estamos agrandando y nos alegra muchísimo. Un agradecimiento a Mosh Radio, bueno, a Matías que está en la operación técnica. Está el gen, ¿eh? Ya estamos. Dos segundos, le cierro con esto. Y un día me subí a la bicicleta y me fui a Sopar 250. Entré. Vi la iglesia realmente una belleza. No me acuerdo en aquel momento con quién hablé. Y ahí empecé a meterme un poco en la información. Videos vi de algunos de los acontecimientos. Y después en Quien Quiera y Que Oiga, el programa que hacíamos en La Fuego. También nos contactamos con en aquel momento quien era el presidente. Y nos contó todo este tipo de actividades. Pero el día que fui a visitar la iglesia, me quedé enloquecido con lo dulce. Me acuerdo del café, eso le quería preguntar. Cortito era. Sí, y la mesa dulce, le puedo asegurar, Siriliano, se me caían las medias de ganas de manguear algo. Seguramente me hubiesen invitado, pero vio que uno está acostumbrado a manguear. Así que bueno, vamos a estar al tanto de todo lo que tiene que ver con la... colectividad y con otras colectividades, ¿eh? También vamos ya a arrancamos con la colectividad italiana, colectividad griega, así que vamos a seguir husmeando por ahí recovecos de nuestra ciudad y nuestra historia. Para que la gente conozca, a través de esto que es Escalada y su gente. Exactamente, 11:19 de la mañana, este espacio del Gen Talleres tiene auspicio. Hacé realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos. Cuotas fijas 100 pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Marbella, me dijo. Marbella. Qué lindo, playa, ¿no? Playa, ¿sabes qué es eso? Qué lindo. Yo vi foto. No, pero ves que usted va siempre a... El tipo siempre va a la chacota. Yo voy, qué lindo que alguien que esté en Marbella... Sí, pero estoy viendo el lugar. Diga, estoy escuchando un programa de Remedio de Escalada, allá en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Eso, ¿no? Ella quiere playa, quiere... No me haga hablar. Le mandamos un saludo a la gente del Sanma de Escalada. Dale. Que está cumpliendo un nuevo aniversario. Pintaron su cancha, arreglaron todo para poder empezar el campeonato cuando estén las condiciones dadas. Así que a toda la gente del Sanma de Escalada, feliz cumpleaños. Y en este espacio donde tratamos de ir recordando con los protagonistas todo lo que es la historia del Club Talleres con sus protagonistas, porque jugaron, porque vistieron el manto sagrado, porque dejaron su huella La semana pasada tuvimos al gran capitán del 78, que fue el Teddy Carrizo, y siguiendo la misma línea, el Teddy siempre decía, no hubo un 78 si no hubiéramos ido al descenso en el 77, a este muchacho, este señor, que hoy tenemos aquí. Paraguayo, Derli Agustín, dígalo. Que tenemos en línea, seguramente le había pasado lo mismo, porque sufrió el descenso del 82 y ascendió en el 83. Es así, Derlis Jiménez, ¿cómo te va? Muy buen día, Fernando Siliviano, Héctor Torres te saluda desde aquí, Héctor, desde Escalada y su gente. Gracias por la nota. Buen día, muchachos, ¿cómo andan? ¿Cómo va, sí, maestro? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, en la lucha, pero bien. Qué grande el paraguas. Qué grande el paraguas. Gracias, muchachos. un honor hablar con ustedes. Después de tantos años que no voy más a Escalada, que se contacte conmigo y a través de ustedes me escuche la gente que me ha visto jugar y bueno, y haber vestido esa camiseta roja y blanca, que de ahí salí y tengo un honor. La verdad que muchas gracias por haberme invitado. Que bueno, a mí me encanta, perdón, yo me emociono porque hoy Héctor Torres, en aquel momento paraguas querido, sanatorio, un barra brava, un loco de la hinchada, pero que hemos visto los entrenamientos, la llegada de los jugadores al club, la verdad que un placer poder haberte contactado y tenerte acá. Y contarle a la gente tu historia, Paragua, contarle a la gente de Derlis, porque vos surgiste de las inferiores allá por los años 80, contale al que no te vio. Bueno, más o menos así, yo llego en el 75, en realidad con 15 años más o menos, sin conocer ni lo que era taller de escalada, porque yo me dedicaba a jugar en el barrio, pero tenía 15 años, era chiquito. ¿De dónde venía Derlis en aquel momento? Yo soy de Claypole, Solano. Ajá. Sí, sí. Del partido Almirante Brón. Uh-huh. Y nacido en el Paraguay, ¿no? Pero sí, me crié toda la vida en la Argentina. Nada más que nací allá y viví toda mi vida en la Argentina. Por ahí no se me nota tanto que soy paragua. Sí, se nota. Todavía te queda. Estás más tranqui, reconozco la voz, obviamente. Nos cambia como a todos, pero todavía te queda una pequeña cuota de ese acento guaraní. No se va así nomás. Según Sergio Pantano, el serio del grupo, dale. Qué grande, Sergio, un amigo, un buen tipo. Y bueno, así fue, me llevó un pibe acá del barrio, me dice, paraguas, me dice, vamos a Talleres. Mirá, lo poco que conocía yo, me dice, Talleres de Córdoba, le digo yo todavía. Mirá lo que no saber, no, o no darle bolilla, ¿no? Y bueno, me terminó llevando él, porque yo no conocía nada. ¿Quién era el pibe? Un pibe de barrio que jugábamos acá en el barrio, que no llegó ni siquiera a ficharse en Talleres. Ah, mirá vos. Bueno, que fuimos ahí a través de Escalada, al Club Primero de Mayo. Sí. Estaba el maestro Chucho Aimonetti. Un fenómeno. Sí. Un fenómeno. Ese fue el que colgó a Héctor Torres. Ese me colgó a mí, paraguas. Bueno, ya ahí ya. No sé si era malo. Si tenía razón o no tenía razón. No me acuerdo. Tenía razón. Tuvo no razón. Me acuerdo de vos, Héctor, la verdad. ¿No te quiso fichar? No me fichó. Me dijo, pibe, practicamos el jueves. Vení el miércoles vos. Así que. Nunca más, ¿no? No fui nunca más. Bueno, yo, para mí, gracias a Dios, fue todo al revés, porque bueno, fuimos ahí atrás de Escalada, al Club Primero de Mayo, me hizo una práctica nada más y ya el otro día me mandó a ficharme, gracias a Dios. Mira. Y gracias a Chuchi, tuve la suerte de jugar en Talleres por él. Bueno, después, bueno, hice inferiores, también muy poco, porque estuve en séptima y sexta nada más. Sí. Después en el 77 tuve la suerte ya, cuando se fueron al descenso, de estar los últimos dos partidos, me habían llevado al banco, era muy chiquito yo. Sí, sí. En ese tiempo estaba Teddy, estaba el Bebe, creo que era un marcador de punta chiquitito, jugaba de tres. Puede ser, sí. No me acuerdo. No me acuerdo el nombre ahora. Y usted participaste de ese proceso también. Sí, también. Ya te sí, tenían sí. visto para el plantel de primera. Por lo visto, sí. Bueno, 78, bueno, de ahí ya vos sos inferiores. Después, por suerte ya no hice más inferiores, pues ya 78 yo no jugaba en primera, pero sí platicaba con la primera. Con esos monstruos, ¿quién podía jugar? Si no era Maradona, ahí jugaba. No. Y no, porque vos fijate que hubo pibes como Clemente Fernández, el Chino Benítez, Mario Pena, lo que más o menos me acuerdo ahí Méndez. Caro, Pablito Méndez. Pablito Arabar. Claro, bueno, eso es una categoría más grande. Sí, el negro Pereira. Bueno, esos son del 58, lo que te hablo, estoy hablando, esos son del 57. Ajá, dale. Y no podían, ¿qué van a jugar? Si había cada uno que había traído el gordo Abba, que era imposible sí, jugar. No, bueno, pero... ¿Fuiste de la tercera? Teníamos la suerte de... ¿Cómo? ¿Jugaste en esa tercera? Sí, claro, sí, tercera, jugaba todos los partidos. Tercera. Yo por eso te decía, no jugué más inferiores. Claro, tercera. No hice más inferiores. Yo el de 78 en adelante hice todo tercera. Tercera campeona. Tercera campeona, 8 partidos sí. Antes, creo, si no me equivoco. Para mí, 5. 5, sí. Cinco. Sí, 5 fechas antes de terminar el campeonato salimos campeones nosotros. Me acuerdo ese partido perfecto porque fue en la cancha de nosotros. Sí. Y siempre bajaban algunos de primera a jugar en tercera. Y ese partido me tocó estar de suplente porque me lo bajaron al Pato Ruiz. Ah, el Patito, sí, claro. Sí. Bueno, pero un tipazo. Sí. ¿Qué hizo el muchacho? Salió antes de tiempo para que yo pueda entrar y salir campeón. Jefe, no, una persona excelente. Buen jugador, pero sí. Como persona un fenómeno. Un tipo bárbaro, sí, buenísimo. Era. Sí. Y bueno, salió de abajo también ese chico. Sí, inferiores de Talleres también, sí. Y sí, fue así, bueno, salimos campeones en el 78 de tercera mucho antes. Bueno, 79 también ya estaba en primera, pero bueno, tuve la mala suerte de romperme el meñisco, me tuvieron que operar, me operó Lambert. Doctor Lambert, recuerdo. Y bueno, el 79 ya no, otro, muy poco, casi nada. Otro equipazo también, 79. ¡Oh, por Dios! Sí, no, ya ahí en esa época ya trajeron a Lalo. ¿Te acordás del equipo? Sí. ¿Cómo? ¿Te acordás del equipo o crees que te lo diga? No, algunos me acuerdo. Yo me acuerdo los que trajeron, algunos me acuerdo. Te digo yo alguno y el equipo, si me lo querés decir, decímelo vos completo, no me acuerdo todo yo. Pero me acuerdo que trajeron a Lalo, a Caicedo, Tapia, Gómez, el Tano Damiano. Sí, señor. Está ahí más o menos lo que me acuerdo, de los que habían venido del... Mercado del Arco. El equipo, la base de titular de ese equipo era Mercado, Comiso, Lalo, González y Otero. Tapia, Caicedo y Molnar, Berlingeri, López y Damiano. Más o menos el equipo. No, una cosa de loco. Tapia, Caicedo y Molnar, impresionante. Sí. Era la selección de la B más o menos. Impresionante. Sí, un equipazo. No se llegó, no me acuerdo bien yo por qué no se llegó. No. Déjalo ahí, Paraguay. Pasaron cosas, dijo Mauricio. Seguí con lo tuyo, Derli, dale. Contanos. contanos. Mejor no saberlo. No. Qué sé yo, viste, se dio que supuestamente tenía que ser Tigre, nosotros veníamos jugando muy bien hasta ese partido que jugamos con Tigre en cancha de Talleres, y ahí cancha se... Tigre. No, en cancha de Talleres, que era, creo que el que ganaba ese partido era el que se plasmaba o se lanzaba ya directamente al campeonato. Bueno, perdimos 3-1 acá en Escalada o 3-0. Y ya después, bueno, nos fuimos cayendo y terminamos, creo que cuarto o quinto. Cuando realmente teníamos un equipazo. Pero bueno, vamos. Sí, vamos. La verdad que era un equipazo. Sí, vamos al paraguayo, que es la nota de hoy. Bueno, seguiste 79, te lesionaste. 79 de largo. ¿Qué? Sí, más o menos de largo porque no me operaron y no terminé jugando. Bueno, y 80, que fue mi primer contrato. Mira. Bueno, ahí tuve la suerte de que en un momento el Tano necesitó un 4, yo en ese momento jugaba de marcador central, no sé si se acuerdan ustedes. Sí, el Tano, ¿quién era el Tano? ¿Calabrese? El Tano Calabrese. El Tano Calabrese, sí, yo sabía, pero para que la gente... Sí, el Francisco Calabrese. Necesitaba un 4, no sé qué había pasado, ni pregunté tampoco cuando me dijo si quería jugar. Claro. Más vale, si me dijo si quería jugar, me quería comer los chicos crudos, más vale. Obvio. Me agarró solo ahí en el medio de la cancha, hacerme revolcar. Y me daba manija que si le tenía miedo a Escudero, porque venía de jugar de 79 en el Mundial Juvenil. Claro. Y yo, bueno, me daba manija como para incentivarme y me hacía revolcar como perro también. Igual eras guapo, eras un jugador guapo. Era más guapo que otra cosa. No. Fuiste un buen jugador, pero aparte eras un jugador con temperamento, Sí, y lo que tenemos la característica de los guaraní. Claro, exactamente. Bueno, nunca daba por perdida la pelota. 80 escudero, 80 escudero, el Tano te llama y seguimos. Bueno, debuto con Chacarita, marcando a escudero que venía del 79, salí campeón con la selección juvenil en Japón. Sí, claro. El Pichi, sí, el chiquito. Sí. Claro, el Pichi Escudero. Exacto, sí, jugadorazo. Bueno, también. Con él debuto. Sí. Y como no anduvo bien el Pichi Escudero, de Yapa me pusieron a Gómez de Arma. No, Nicolás, por favor. Eso de entrada, ¿no? Yo creo así que... como para ver si funcionás, claro. O no funcionás. Te quedás, te rajamos. Qué jugador, por Dios. Y bueno, así fue mi debut, marcando a esos dos monstruos. No, Nicolás Gómez de Arma, jugador impresionante. Impresionante, aquellos que no tuvieron la posibilidad de verlo. Había que ir a levantarlo para que me dormía mucho. Defensor de Belgrano, todo eso. Un jugador terrible jugador. Y buen tipo, porque sí. Vivía por acá, por la zona sur, porque el año anterior él había jugado en Quilmes y le alquilaban una casa acá, a 10 minutos de casa, más o menos. Mira. Y él a veces me traía en el coche de él para este lado. Qué jugador. Y yo he ido a cenar con él una vez, Mirá. Fui con mi pibe. Era muy buen chico también. Sí, es un tipo bárbaro. Lamentablemente terminó como terminó, me contaron los pibes, pero sí, no. Sí, pero muy buen muchacho. Se fue bueno, ahí voy a 80, sí. Fue así. Y después me asenté con el Tano que me siguió haciendo jugar. 81 alternando, 82, bueno, también lo mismo. Alternando un poco sí, un poco no, pues estaba el Tano también que jugaba en esa posición. Claro, el Tano conmigo. Palito que estaba de tres también, eran jugadores que eran muy poco sacables. Sí, eran tipos ya afianzados. Claro, entonces, bueno, nosotros con el Negrito Pereira y eso nos rebuscábamos y podíamos jugar de vez en cuando. ¿Te está escuchando? Hasta que después no... ¿Te está escuchando el Negro Pereira? Sí, seguro, un amigazo. Bueno, nos iniciamos juntos porque él se fue a probar en las inferiores el mismo día que yo. Ah, mira. Sí. El mismo día que me estaba probando yo, se estaba probando él también. Y él también creo que se había ido a probar en Macao Central. Y bueno, ahí estábamos mirando nuestros puestos y yo veía que estaba probando a un muchacho que era muy bueno también, y uno siempre empieza a mirar y dice, ¿qué pasará? Bueno, lo miraba de reojo, ¿no? Sí, verdad. Porque uno está mirando en la misma posición de uno. Si uno quiere quedar, decir, mira, que él es también bueno, ¿qué pasará? Claro, bueno, sí, gracias a Dios, fuimos compañeros mucho tiempo, muy amigos del Negro. Hicimos muchas inferiores, tuvimos mucho contacto, he estado en la casa de él, conozco a su señora. Muy buen compañero. Acá me escribe también un amigo de la casa, personal también, Raúl Rivarola, que dice que venía atrás tuyo él, mirando cómo te seguía. Mirá, yo la verdad que ayer hablé con él, me mandó un mensaje de Facebook ayer, sí. Yo la verdad no lo conozco al muchacho. Y me hizo comentario que había salido de... alcanza pelota en la cancha que tuvimos la suerte de errar el penal en la cancha de Huracán. Me hizo comentario de que había era alcanza pelota de nosotros. Sí, y puede ser, me agradeció. ¿Qué partido es en la cancha de Huracán, no? La verdad, que la desazón de esa definición tan difícil, sí, que parecía que era para Talleres y terminó siendo para el Boy. Sí, lamentablemente sí, ahí fue una pesadilla también lo que me tocó pasar. Jugador del club no siente, no sé, siente de para mí, ¿no? Si lo siente muy diferente que al de afuera, no sé por qué me parecía. Mirá si será diferente para agua eso que los que porque los que erraron penales ese día, Luis Álvarez, Loso López y Jiménez, que explotó el palo. Claro, pero la gente, te digo porque uno nació y se cría y vive en Talleres, la gente después de ese partido, después de aquella tarde muy dolida por el descenso, el penal errado por Derli Agustín Jiménez, el paraguayo, no dolió tanto como a lo mejor dolieron o enojaron los otros penales, que bueno, se dieron así. Si el Mono Iglesias atajaba el penal que uno que faltaba atajar, zafábamos nosotros. Claro. Bueno, no se dio. Pero tu penal... No causó tanto enojo y tanta bronca en la gente de Talleres como a lo mejor lo que erraron los otros. Aparte, me acuerdo que yo estaba le rompiste el arco, le pasé, le pegó en el palo. Sí, le pegué demasiado fuerte, yo tenía que... Bueno, pero uno no, en ese momento tampoco no es fácil. No, obvio. Yo me acuerdo que el comentario de la tribuna y de los medios partidarios, quien seguía en la campaña en ese momento, no había mucho. La pelota tuya que pega en el palo fue tan fuerte que llegó a la mitad de la cancha el rebote. No, tanto no me acuerdo porque sí, después que lo que pasó ya me quedé como ciego. Cuando no te acuerdes algo de esas cosas, preguntanos a nosotros que nos acordamos todo. Todo. Qué grande, sí, qué grande, sí, que sí. Son. Qué bocho que tienen, ¿eh? Todo, nos acordamos todo. Y después arrancó la era Perico Pérez, una nueva era, había que volver a Talleres a la B. Bueno, nosotros empezamos con Pizzirri, creo que fue. Sí. Y bueno, y ahí empezamos a como a recachutar jugadores, porque no teníamos nada en sí. La verdad que empezaron a llegar muchachos que no sé cómo llegaron, en caso de Marrone, que no era ni la de las inferiores. Eso que tuvo de bueno para mí, forma de acordarme y de ver, es que tuvo, si ustedes se acuerdan, como se acuerdan todos supuestamente, ¿alguno me sabe decir cuántos muchachos hubo del club en ese campeón, pero no que hayan jugado nada más, que hayan estado en el plantel? ¿Ustedes se acuerdan algo? Y estaba Pantano, estaba el Beto Petorossi, estabas vos, estaba el Mono Iglesias, estaba Méndez, el arquero suplente. ¿Sí? Sí, es así. Falta Videvich. Videvich, pero Videvich no jugó casi el campeonato. No, pero estaba en el plantel. Ah, sí, estaba jugaba, en el plantel, sí. Claro, sí, jugaba él. Si no jugaba yo, jugaba él. O jugaba en lugar del Negro también. Sí. Y después no sé si estaba Chodi en ese tiempo. O había otro 9 también, que era otro pibito que estaba, que no me acuerdo los nombres. No, Chodi vino después. Chodi no. Estaba, ya sé quién decís, un pibe que era un muy buen jugador, número 9, pero que dejó el fútbol y se dedicó a su carrera de abogado. Si no me acuerdo el nombre. Sí, ahora ya te lo digo, un minuto y te lo digo. Grosuti. Y su gol, Fabio Grosuti. Ahí está, mirá, vos fíjate que ahí, no sé si nos conté mal, somos como 9. Sí, muchos jugadores. Sí. Éramos, salió un equipo campeón con muchos pibes del club. Sí. Eso vos te afianzaste en primera en ese año. Claro, ese fue mi sí, fue en el momento que yo estuve más claro, pues ya no estaba el Tano tampoco, entonces ya estaba menos tapado, va, una forma de decir. Y vos decías recién Spicirri, que empezó como técnico, que no hizo un mal comienzo de temporada y lo terminamos echando al partido 5 o 6. Yo no me acuerdo ni por qué se lo echó a ese señor, la verdad no me acuerdo. Y yo creo que ahí hubo, me hago cargo de lo que digo, yo creo que ahí hubo una movida para que viniera Perico Pérez, ¿sí? Pero Spicirri no hizo mala campaña, Spicirri lo sacan después que perdimos con Argentino de Rosario en Rosario, un Argentino de Rosario que terminó siendo campeón y que tenía un equipazo, Hansa, Belén, que después fue a Colón con Laszlo. Bueno, jugar a Racing. Un equipazo. Sí. Bueno, el Colorado Bastida. Después de ese partido lo sacan a Spicirri, que no había hecho un mal campeonato hasta ese momento, porque había un gana o lo que fuere de la gente, lo que era la subcomisión de fútbol, de que viniera Perico Pérez. Esa fue la movida, porque Spicirri no hizo un mal comienzo de campeonato. No, yo por eso, todo ese tema no lo sabía ni tampoco nosotros, me interesa. Nosotros somos unos chusmas, por eso. Está bien, no. Averiguamos todo. Eso es el papel de usted de hoy, el saber todo para contarle a la gente, ¿no? Hoy sí. No, yo no lo sabía ni me interesaba. No, menos de los obvio. Sí. Menos ese comentario al pasar que Héctor te hizo. Derlis, hiciste un gol contra Doxú, ganó Talleres 2-1 en la cancha de Talleres, ¿te acordás? Un día de tiro libre, sí. ¿Por qué la risa? Si le pegaba bien de zurda. No, que de zurda, de madera, de derecha. Pero no, me acuerdo, ¿sabes por qué me sonrío? Porque me acuerdo, pues yo le pegaba con tanta fuerza que no le buscaba dirección. Y ese tiro libre, yo una vez me acuerdo, la vez pasada lo hablé con Marcelo Pérez Álvarez. Ese día se me paró al lado y me dice, Paraguas, no le busque violencia. Fíjate, buscale un poco más de dirección. Claro, yo le daba con un caño, pero claro, no podés tener perfección a darle dirección. Y ese día me lo dijo, y bueno, le voy a pegar a tal lugar, o corte, apunté ahí, sin tanta violencia, y fue lo que pasó. Y de esa vez no me olvido más que fue que me aconsejó, fue él, y yo se lo dije a Marcelo. No, él no se acordaba, pero sí, fue así. Otro, estás nombrando todos mágicos. Sí, sí, sí, sí. Nicolás Gómez de Arma. Marcelo Pérez Álvarez era un jugadorazo. Fino, sí, fino. Aparte que son gente, tipo muy bueno, como para tener compañeros, como para poder luchar, y te da ganas de luchar con esa gente que es muy compañero. Aparte, y lo que eso es lo que tuvimos en el 83. Éramos tipo, gente que éramos muy compañeros, sí, sin ganar mucho, sin tener mucho. Íbamos para el frente por nada en sí, porque éramos buenos entre nosotros. Eso fue lo mejor que tuvo la gente del 83. Es más, me acuerdo de ese gol que vos decís, porque todos nosotros, yo no sé si te acordás de mí en aquel momento, en aquella etapa de Barra Brava, de no, la verdad hinchada, que te digo, no te quiero mentir, porque si no te digo... No, así, obvio, no, mejor, no. Pero me acuerdo que cuando fue ese gol, todos estábamos esperando el zapatazo, el fierrazo del paraguayo. Y cuando haces la jugada que hoy vos decís que la charlaste con Pérez Álvarez, nos sorprendimos y nos reímos algunos, porque todos esperábamos el zapatazo. Y recién vos decías, Fabio Grosuti, el 9 que después dejó, se dedicó a sus estudios, él había hecho un gol cuando Talleres le ganó 2-1 a San Telmo, los goles fueron de Jorge Franzoni y uno lo hizo él, y mirá qué casualidad, que en los dos partidos que jugamos con San Telmo nos hace goles Carlo Berlingieri, claro, el Billy, que fue campeón con Talleres en el 78. Sí, sí, no, otro buen compañero y otro buen jugador. Me daba ganas de jugar con él en esa posición porque era un luchador. Él no te dejaba que se te venga el 3, te ayudaba para marcar al 11. Era un tipo de mucha voluntad y buen tipo también. Muy solidario, ¿no? Sí, muy, muy, muy. A mí me gustaba jugar con él y me lo veía él junto conmigo y me daba una gana de jugar porque era un guapo verlo al lado. Bueno, después lo demás no, pero porque estaba cerca mío siempre. Lo mismo que con José. Con José Logato nosotros teníamos una forma de jugar que, lamentablemente lo digo así, pero es así, porque en ese tiempo había que ganar y punto. No, era re picante, José Logato era picante. Y bueno, entonces nosotros con José buscábamos a uno que sabíamos que era más o menos bueno. Era el 10 o era el 11, por nuestro andar nivel. Sí. Le decíamos, bueno, José, escúchame, fíjate, ¿le pegas vos primero o le pego yo? Y nos poníamos de acuerdo. El primero lo agarraba, a quien lo agarraba, bueno, ahí le dábamos en los primeros minutos como para que no... Para ablandarlo un poquito, ¿no? Ese era un código que teníamos con José, pero también pegábamos como cable espallado. Sí, pero también te acordás que José Logato, cuando él vino a Talleres, era bicho con los pibes de inferiores que subían. Enseguida los acomodaba, ¿te acordás de eso vos? Sí, pero un tipo con mucha cancha. Sí, mucha no, obviamente, un tipo, me acuerdo cuando debutó o pasó a practicar por primera vez con la primera, el pibe Papaleo, ¿te acordás? Sí, de sí. Papaleo. La primera jugada lo agarró José Logato, como para decirle, flaco, nene, acá tenés que respetar. Y José era uno de esos. José Logato tenía una técnica como la que tenía Miguel Ángel Frete, que te mostraba la pelota, la corría para atrás y te ponían los tapones acá en el tobillo. Bueno, ese era José Logato, una personalidad terrible. Y iba para el frente como loco, José. Recién hablabas de Pérez Álvarez, de los jugadores de Buen Pie, también estaba el enano de Ángel, que ese año también la descosió, pero había uno que surgió en el club, que fue figura en ese campeonato, que fue Betín Petorossi, que la rompió toda. Beto también es otro amigazo, yo conocí a los padres, me he quedado a dormir en la casa de él, tengo unos recuerdos hermosos. Me ha prestado, mirá lo que te digo, me ha prestado jueguitos que en ese tiempo no existían, para que traérselo para que juegue mi hijo. Mirá la anécdota que tengo con Beto. Yo iba a la tarde a tomarme un toddy para decir algo, que me acuerdo así, con la madre. Nos servía a la tarde porque nos íbamos caminando, yo me iba caminando hasta Pavón para tomar el colectivo para venirme a mi casa, y pasaba por la casa de él. Sí. Porque él vivía ahí cerca de las dos canchitas que estaban yendo para Pavón. De Villaló. Ahora vive frente del club. Ahora vive frente de Talleres, justo. Ahora sí me enteré que vive ahí. Bueno, y por allá vivía el que era dirigente, el tío de él, Cian. De toda esa gente. Claro, a la vuelta, Silvano. Claro, bueno, y yo iba a la casa de él, hasta me he quedado a dormir ahí. Muy buena gente, los papás, la mamá, el hermano. No, mirá. Beto, un vivazo. Y todo del barrio, porque el Mono Iglesias vivía a dos cuadras, Pantano vivía también por ahí, que te manda también muchos saludos. Igualmente, me pasan, lo quiero mucho también. Ahora te voy a pasar una foto, si mi hijo me deja, porque todas las fotos que yo tenía en una época las tienen ellos. y me usurparon todo lo que yo tenía de talleres. Mi hijo Gaby, que está escuchando el programa, me pasa dos fotos. Voy a tratar de recordar. En la de arriba, creo que es el partido con San Lorenzo, en la cancha de Vélez. Voy a tratar de acordarme. Lenar, González, el flaco Filipeto. Hay uno que no me acuerdo. Marcelo Pérez Álvarez y el marinero Iglesias. Después abajo, Laszlo, el Oso López. Bueno, algunos no alcanzo a ver. Y estás vos con pelo largo y bigote. Te voy a pasar la foto para, dale, pasámela, para que la tenga. Favor, sí. Por... Y después me manda. Después me manda otra foto del equipo del 83. Llamas, Videvich, Laszlo, 10, Jiménez, Iglesias, Marrone, Dimitruk, Franzoni, De Angelis y Peto Rossi. Ah, eso fue al principio del campeonato. Sí, fue la primera rueda, sí. Claro, porque el polaco después se fue. Claro. Cuando terminó la primera rueda, se fue. Claro, sí, sí, sí. Eso fue al principio. Sí, Llama también jugaba, un muchacho que jugaba de acá de Drogué, que jugaba de 6. ¿Sí? Claro, jugaba de 6, sí. Mándenme la foto, ¿eh? Sí, sí, ahora le digo a mi hijo. Igual yo le digo este, le hago este verso, que le voy a pedir permiso. Para habilitar, ¿no? Te la mando igual la foto, no me importa nada. Pero ¿a quién le va a pedir permiso? A mi hijo. Ah, pensé que a Sergio. No, a mi hijo. Me mandó la foto él, que está escuchando el programa. Dale, por favor, decirle que dijo el paraguas, decirle que sí, me va a... Ya te las pasamos. Estamos charlando con Derli Jiménez, jugador de Talleres. Jugador porque vas a ser jugador toda la vida y que ha vestido los colores para el gen Talleres nuestro. Y te reivindicaste con el penal que erraste lamentablemente en la definición con All Boys, al año siguiente en la definición con Almagro, cuando sí, en semifinales sí. Taller en escalada que le gana por penales, ¿no? Sí, pedí patear al propósito porque quería reivindicarme. Tenía la vena, ¿no? Sí, olvídate. Por eso quería reivindicarme de la falla que había tenido el año anterior, y eso fue también otro orgullo mío de poder devolver la equivocación, ¿no? No fue una equivocación. No, el penal, lamentablemente, son las esas cosas, pero fue en el arco de Gaboto. Sí. Todavía recuerdo yo el penal que ataja a Iglesias, que se lo ataja al jugador de Almagro, que la descuelga del ángulo. Mirá, no me acuerdo tanto, el mono. No me acuerdo, un arquerazo, buen muchacho también. Mira, ese pero día. Sí, perdón. No, fue un partido jodido ese con Almagro. Los dos partidos terminaron 0-0. Sí, muy jodido. Partido apretado, mal eran esos dos. Fueron esos dos. Y en la cancha de ellos fue terrible. 10 de diciembre de 1983. En remedio de escalada, Talleres 0, Almagro 0. Se juega el suplementario. Sigue 0-0. Talleres gana por penales. 5-4 para Talleres convirtieron Juan Ricardo De Angelis, Derli Agustín Jiménez, Jorge El Pato Franzoni, el Negro Pereira y Gabriel Marrone. Mira, yo no me acordaba que había pateado el Negro Pereira tampoco, mira. Mira, ¿viste? Mirá la fe que tenía el técnico de poner jugadores del club, ¿no? Sí, verdad, eso bien ahí, bien. Te estamos trayendo muchos recuerdos lindos, Paraguas. Sí, la verdad que sí. Nosotros con Fernando tenemos una visión como la que tienen todos, ¿no? Pero, No nos quejamos, pero normalmente siempre agasajamos a Zanetti, a Pompey, al Monito Denis, bueno, al Rusito Molnar, al Negro Gallardo. Bueno, pero tienen que acordarse de los que jugamos de medio. No, por esa fue la idea de Gen Talleres. Esa es la idea nuestra, recordar a todos lo que... Porque es fácil acordarse de ellos. Claro, exactamente, pero yo creo que hoy en Escalada y fuera de Remedio de Escalada, a través de nosotros, hay un montón de gente que se está acordando, diciendo, bueno, ¿te acordás el paraguayo Jiménez? Bueno, esa es la idea nuestra, traerle... Es buenísimo lo que están haciendo, sí. Porque también eso le da ganas a los chicos a que un día lo recuerden también, porque exacto, siempre hablando de Maradona y nosotros... Claro, exactamente, es un mimo, queremos devolverle este mimo por todo lo que ustedes hicieron. Yo no creo que el otro muchacho no sienta lo mismo que estoy sintiendo yo, no, seguro que debe ser igual. Vamos a seguir buscando el gen, Talleres, y recordando, aparte, jugadores que en este caso, como Derli Agustín Jiménez, el paraguas, el nuestro, que estoy re enojado porque no se acuerda de mí, pero que salió campeón aparte. Claro. Fue lo más lindo que te pasó en el fútbol, el campeonato ese del 83. Olvídate. Sí, sí, porque pagué la deuda del año anterior. No para en tanto. En mi corazón y para los hinchas, sí, sí. Qué lindo. Sí. No, no, pero la gente de Talleres, yo te lo digo porque... ¿Cómo festejaste, te acordás? No, y no, habíamos, y hicimos una, hicieron un asado ahí y al costado de la tribuna de Talleres y después... si no recuerdo mal, me trajo el hijo de uno de los dirigentes, que no me acuerdo bien el nombre, que vivía por ahí por Lanús, me trajo uno de los pibes, uno de los hijos de él en el coche hasta acá para casa. El hijo, no, ¿sabés quién? Simple, muy común. Escuchá, ¿sabés quién te llevó? ¿Sabés no, quién no, te me llevó? Acuerdo, el no me acuerdo. El hijo de Carlos Cabrera. Ah, mirá vos. Oh. Porque ustedes estuvieron concentrados la Navidad para jugar esta final, ¿te acordás? Che, no me voy a acordar. Pero ¿sabes? No había tele, no había tele, no había camping, no había nada. Ah. Solo había, ¿cómo se llama? Conventos. Claro, claro. Conventos. Y había que concentrar, paraguas. Estuvieron en Vicente Casares. Concentramos en Vicente Casares. Claro. Concentramos acá para el lado de la Alpargata. Todo en a donde estaban las monjas, los curas. ¿Qué claro, dicho? Sí. Nunca un hotel. Tengo cosas para contar de esa concentración en ese convento, porque a mí Carlos Cabrera me llevaba, cuando él iba a visitar el plantel a la tarde, o el Negrito Domínguez, yo me colaba y me llevaban. Y las, claro, las cosas que he visto hacer al Negro De Angelis, al Negro Pereira, al Pato Franzoni, el enojo cuando lo molestaban al marinero Iglesias. Ah, no, sí, ese se enojaba en serio. No, cosa loco. En la misma habitación, el marinero Iglesias y Javier González. Andá a molestarlos. Me dijeron por ahí que el marinero Iglesias casi lo tira por la ventana a Horacio Videbín, ¿no? No, yo no me acuerdo, pero sí. Ah, no, qué decir. No me acuerdo, pero que tenga una reacción que no le gustaba joder mucho a Marinero, sí, no, ¿verdad? Terrible, se paraba. ¿Cómo el, si... cabezón, sí, el cabezón, sí, tenía esa pinta del que lo ve de afuera, sí, de tipo rústico, como amargo, como enojado, pero si lo conocés personalmente o en el vestuario o tratando con él día a día, tipazo, buenísimo, no, fenómeno, Javier, un corazón enorme. Cuando te tenía que cagar a pedo, te cagaba a pedo, como en un tiempo lo ha hecho cuando nosotros recién empezábamos, y lo hizo con Saturno. Claro, claro. Me usó de ejemplo a mí, lo agarró a él y me usó de ejemplo a mí. Mira. Como diciendo, tenés que entrenar, porque la única forma, si querés llegar, es entrenando como el paraguas, le dijo así, le dio el ejemplo. Pues, sí, le puso los puntos. Sí. Esa era una de las cosas que tenía él. Y si vos te veías medio bajoneado o algo, te cagaba puteada. Y te levantaba, o jugás o te levantás, claro, te despertás. Y el mono, eso es lo que tenía de bueno el cabezón. El mono era malo, el mono, no te metas con el mono. No. Yo me acuerdo que llegaba... No. Pero si te aceptaba era... No, él, todo bien, pero en el tipo de broma y todas esas cosas que se hacían los planteles... No, ninguno. Yo me acuerdo que iba a la concentración y él se ponía apoyado con el codo en la puerta de su habitación y no pasaba nadie por ahí. Nadie hacía era broma. Era muy solitario él, sí. Yo no era tampoco... Pero no era tan extremo. Claro, pero era bastante secote también. Claro, pero vos tenías tipos como el Negro Pereira, que con una tijera cortaba el cepillo de diente y lo tiraba en las sábanas de los que no se metían con nadie, y cuando te ibas a dormir te picaba todo el cuerpo. Porque no, ese negro era un desastre. No, ese maldito. O el Tano Marrone también no se quedaba atrás, ¿no? Sí, lo que pasa es que era un pibito que recién había llegado, entonces mucho con nosotros todavía no podía... No se metía con los grandes. ¿Vos? Y no, porque él, la verdad, llegó en el 83, le fue muy bien, gracias a Dios, para él y para nosotros, uh-huh, pero era un pibe que recién llegaba, tampoco podía tomarse mucho atrevimiento. Claro, que te dan un cachetazo. Claro. Enseguida lo ponían en vereda ustedes, ¿no? Sí, más o menos, porque no era para eso. No sé si... Con Juan se jodía, se podía, sí, joder un poquito más, pero Juancito, vos... Laszlo. Claro. Sí, falleció hace vos, poco, pobrecito. Al tipo vos lo tenías, lo mirabas y vos ya lo veías, el tipo serio, sí. Que con la calidad que jugaba, entonces ya le tenían respeto hasta por otro lado, no hay necesidad que te rete ni que te mire mal. Yo me... De esa concentración, perdón, me acuerdo dos cosas, dos situaciones. No sé si vos te vas a acordar, que el enano De Angelis imitaba a los pollitos. Sí, algo me acuerdo. ¿Te acordás? Que hacía. Claro, el enano De Angelis imitaba a los pollitos, le salía perfecto. Y teníamos al doctor Justiniano, ¿te acordás del doctor Justiniano? Sí. Y, sí, y el enano. Sí, me acuerdo, sí. Y el señor enano, mayor, sí. Claro, un hombre grande, que sí. Era médico en la MAS, pero. Bueno, el doctor Justiniano, De Angelis, se agachaba y decía: no vayan a pisar el pollito. Y hacía el ruido del pollito. Y Justiniano se agachaba al salto. Se agachaba, ¿te acordás? Y buscaba el pollito. Decía: no caminen que van a pisar el pollito. Eso ahora me acuerdo. Eso me acuerdo. Ahora me acuerdo. Lo volvían loco. Y después un partido de bochas. ¿Te acordás que era de noche? Había una cancha de bochas. Y no había mucha luz. No había en mucha el luz. Convento. Claro, en el convento. Y que de Casares. Claro, de Casares. Y perdió el partido, lo perdió el Pato Franzoni. Se enojó y agarró el bochín. Te digo, no sé, 9 de la noche, una cosa así, agarró el bochín y lo tiró al medio del campo, no sé qué hora era, por contarnos, pero la risa fue eso, la bronca del Pato que perdió el partido, agarra el bochín de una cancha de bocha y lo tira al medio del campo a toda la noche buscando el bochín. El bochín. Y la otra salvajada. ¿Encontraron el bochín? Sí, y la otra salvajada que te vas a acordar, del Negro Pereira. ¿Te acordás que había jilgueros? Que el dueño del. No, comento, era Chimango. Sí, bueno, Chimango. Y que el Negro Pereira creo que llevó un rifle de aire comprimido. Sí, de aire comprimido. Para cazar los pájaros. Cualquier cosa hicimos. Ahí sí. Colgamos los pájaros en un alambrado. Después sí. Nos cagaron a pedo. Sí, me acuerdo de eso. Bueno, Derli, se nos está yendo el tiempo. La verdad, estamos pasando 10 puntos contando tu historia. Tenemos que ir cerrando. Te agradecemos mucho este momento, nos estás haciendo pasar estos recuerdos. Qué lindo. Espero que te haya gustado. Realmente un placer haber charlado con vos. Y no faltará oportunidad para que en algún momento te invitemos también para que vengas al club a conocer cómo está ahora. Dale, invítenme, yo voy a ir y ya en cualquier momento que se termine esto, que tengo contacto nuevo con todos los muchachos, nos vamos a ver y nos vamos a conocer mejor. Gracias, muchachos, que sigan bien. Espero que tengan muchos éxitos con esta radio y sigan para adelante recordando a los chicos del club. Y denle bolilla a los chicos del club. Hablen con los dirigentes, que hablen con los técnicos, que pongan los pibes del club. Hay muchos. Hoy hay muchos. Hoy, mira, esta semana, para alegría tuya, esta semana subieron casi 9 jugadores. Pidió el técnico de inferiores para que empiecen a... El técnico de primera, perdón, Fito de la Pica, pidió 8 o 9 jugadores de inferiores para que practiquen con el plantel de primera. Está bien, lo felicito. Eso tiene que ser una exigencia hacia el técnico para que saquemos pibes, porque si no los pibes del club, ¿qué hacemos? Sí, sí, sí. Hay que exigirle también, porque no es fácil traer como 78-79, se trae jugadores de afuera nada más y los pibes que no juegan nunca. En tu época fue más difícil todavía, Yo te puedo asegurar llegar a primera. Llegar a primera era mucho más difícil que ahora. Hoy en la primera de talleres tenés 7, 8, 10 pibes que alternan o juegan con la primera. En aquel momento tuyo era muy difícil, Sí, no, porque se llevaba mucha gente de afuera, de renombre. Sí. Claro, chicos, que vas a jugar. Y algunos de no renombre, que lo traía el técnico y jugaban y los pibes del club no aparecían. Sí, también. Paraguas, bueno, muchachos, un gustazo. Una alegría enorme me dieron, que sigan bien y gracias por acordarse del Paraguas. Un abrazo enorme para usted igual y para toda la gente de talleres. Igual te aclaro, sigo enojado. Cuando me vea, vas a decir, ah, vos hijo de puta eras el que estaba en la radio, vas a ver, acordate lo que te digo. Un abrazo grande. Cuando nos veamos te doy un abrazo. Saludos a todos mis compañeros del 83 y a todos los que me conocen. Un abrazo enorme. Saludos, Paraguas. Gracias por el tiempo. Qué lindo. Igualmente, chao. Qué lindo recuerdo con un el Paraguas. Un gusto que se dio Héctor Torres. Lo quería porque él viste que algunos dicen, sí, Sana, como el otro día, Brea, todos que nos van conociendo, pero no, ya la tanda de... No. Si, 2 minutitos, si llama José González. Ah, sí, bueno, dale. Siga. Pero un gusto, realmente, porque son pibes que uno los conoce, Petorossi, Derli Agustín Jiménez, el Negro Pereira, el Marinero, Fabio Grosuti. Pantano. Claro, son pibitos que nosotros los vimos pelear la posibilidad de jugar en talleres durante mucho tiempo cuando los técnicos venían a talleres y te traían 23 jugadores, 24 jugadores. Es bueno lo que dijo en ese momento, que él lo marcó en el 83 diciendo, contame todos los que subimos, porque ese fue el año donde empezaron a subir los pibes del club. Y tuvo la suerte de que 2 o 3 explotaran, como el caso de Betín, como el caso de él, como el caso de Pantano al final, que fue el que hizo el gol en la final, que hizo resurgir todo lo que el Chucha y Monetti había empezado a hacer en la década del fin de el la década Chuchi, del Santiago, el papá de Horacio de Impresos Atlas. También. El papá de él. Claro. Mucha lucha en y inferior. Y reivindicar todo el laburo ese que se venía haciendo en inferior. El Petizo Correa. Bueno, mucha gente. Realmente un gustazo poder haber. Estoy buscando a Pipí Correa, no lo puedo encontrar, ¿eh? Yo se lo encuentro. ¿Lo quiere? En la semana sí, se lo sí, encuentro. Sí, el otro día me mandó un mensaje el sobrino de él. Sí. Me mandó una foto. Me dice: te mando una foto. A ver si te acordás de mi sobrino, el Pipi Correa, con la camiseta de Independiente. Claro, pues fue jugador Independiente después de... Goleador histórico del fútbol argentino cuando defendió la camiseta de Lugano. Exactamente. Así que después se fue a Zárate. Pero justo me acordé del gol que le hizo a Banfield sobre la hora. ¿Se acuerda que estábamos en la torre que estábamos viendo desde ahí? Tenemos la comunicación. Ah, está manejando. Bueno, entonces... Le digo, le prometo. Hoy ya me pongo en campaña y le consigo el teléfono del Pipi Correa, se lo paso para que produzca para el sábado. Y arreglamos. Pastor hoy Pastor. Ah, ¿también? Sí, Pastor. Bueno, sí. Ve las cosas que uno no va sabiendo. Lo conozco de la infancia, sus tíos y sus hermanos jugaban en el equipo que jugábamos nosotros, los Fantasmas, en Villa Talleres. Los Fantasmas. Claro, los chaqueños nos dio al Dudy Pérez y a Correa. Y al Pipi Correa. Jugadorazos. Terrible. Después la campaña de Correa se cae porque un representante lo llevó a Zárate, en Defensores Unidos. Le ofreció lo que no quería. Lo que no había, se achanchó y bueno. Y lo mató. Pero tuvo la chance, jugó en la cancha de Boca, le dio un baile bárbaro jugando para Independiente. Que lo habían puesto de tres, ¿se acuerda? Jugadorazo. El Indio Solari lo puso de tres para darle lugar. Un jugadorazo. Bueno, pero no. Vamos a ver si tenemos la chance de comunicarnos para ir cerrando ya. Nos estamos pasando un poquito programamos el tiempo. Programamos otra vez, ¿eh? Sí, cerramos una gran jornada en el programa número 26. A ver si podemos tener la chance. Ya estamos con la chance de charlar con José González, que es el responsable de la Casa del Niño, Monseñor Casanova, y presidente del Club Social y Deportivo, sí, San Martín. Solamente tenemos uno o dos minutos, José. Le damos la bienvenida aquí junto a Héctor en Escalera y su gente para saber qué va a pasar mañana, cómo le va. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Un gusto hablar con ustedes, con toda la audiencia de su programa. Bueno, para mañana vamos a preparar ravioles con salsa a la boloñesa, obviamente en delivery y todo, lo pues, llevamos a la casa, entregamos, si no lo pueden pasar a retirar, 12:30 horas. Por las instalaciones de Casa del Niño y Cruz San Martín, que estamos en Marrastín, 3540. Esta comida, ya hemos hecho un par de comidas en meses anteriores, bueno, nos sirven como para venir manteniéndonos y solventar los gastos, que son pocos, pero bueno, estamos sin funcionar en el club, y bueno, tenemos que pagar el gas, la luz, el agua, y el seguro de las instalaciones, son los cuatro gastos que tenemos, y bueno, con estos almuerzos, con esta venta de porciones en delivery, con eso, bueno, vamos tirando para adelante y manteniendo las instalaciones del club, y bueno, esperando que pase la pandemia para poder nuevamente estar en actividades. El valor de la porción es 300 pesos. El valor de la porción es 300 pesos, es una porción buena. Siempre nosotros no escatimamos en poner una buena porción para que, bueno, no puedan terminarla de comer. Y bueno, y también ofrecemos de donaciones que recibimos, tortas, plantas y vino, que también, bueno, lo ofrecemos a un precio muy, muy económico. ¿Se acercan directamente a la sede o tienen que llamar previamente? Sí, no, si se comunican, lo pueden anticiparnos, pero si no, no hay ningún problema. Mañana entre 12:30 ya vamos a tener listo la comida, por consiguiente se pueden acercar directamente por el club a retirarlas sin ningún tipo de inconveniente. ¿Tienen que llevar su propio útil para llevarlo o ustedes la dan ya preparada? Las dos opciones. Aquellos que traen un tupper o una cacerolita, le ponemos la porción ahí, y el que no hay ningún problema, en bandejas que se pueden utilizar en el microondas, sin ningún problema también, le damos la porción en una bandeja, las dos opciones. Muy bien, José, era simplemente eso para que de su boca pudiéramos extender este tipo de acciones, que les vaya muy bien mañana. Nosotros ya nos pasamos el tiempo, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de fomentar este tipo de acciones. Le agradecemos mucho el tiempo y que le vaya muy bien. Les agradezco a ustedes y que tengan un buen fin de semana y una buena semana. Ahí está, José González, y promocionando toda la actividad de lo que es la Casa del Niño Monseñor Agustín Casanova. Nos pasamos un poquito de tiempo, pedimos disculpas. Empezamos un programón, a la mañana temprano, al comienzo, el doctor Fabián Pedro Aquisto, contándonos un poco la historia de los talleres de remedio de escalada. Alrededor de las 10 de la mañana, 10 y pico, estuvimos con Constantino Mastoris, contándonos toda la actividad de la colectividad helénica Sócrates de aquí de Remedio de Escalada. Y recién en la producción de Fernando Sirigliano, Derli Agustín Jiménez, el paraguayo, campeón con Talleres 83, sufrió, como sufrimos todos, aquel descenso de Talleres del 82, pero bueno, siempre tratando de recordarles cosas lindas y trayendo a la memoria de la gente del Club Atlético Talleres aquellos jugadores, entre comillas, que supuestamente no son famosos. Y acá nos mandan un mensaje: abrazo a Costas Mastoris y a toda la colectividad de Sócrates y todo el equipo de escalada y su gente, de parte de la familia Moriatis, desde Marbella, España. Gracias por los saludos. Y saludos al paraguayo, dice. ¡Qué fenómeno! Bueno, gente, nos vamos. ¿Tiene algún mensaje más? No. Nos está mirando cara enojado. Sí, no. Nunca pudimos pasar el tema de él. No, bueno, el sábado. Cierre con su tema. Vamos con el tema de autoría de nuestro Charlie García. Muy bien, nos encontramos el próximo sábado. Chau.